Hola, Gaby Chulz. Buen día, Flor. Buen día, Olivia. ¿Cómo le va? ¿Cómo les va a ustedes? ¿Cómo yo muy bien. Qué bueno, se te escucha bien. Estoy bien porque es mi último día hábil. ¿De todos? ¿Antes de qué? Es mi último día hábil. ¿Te vas de vacaciones? Me voy de vacaciones la semana que viene. ¿Ah, sí? Muy sí. bien. No sabía. ¿Dónde sí, te vas? ¿Se puede decir? A Ushuaia, sí, ¿por qué no? Ah, qué lindo. Sí, me voy a Ushuaia. ¿No conoces? No conozco. Mira. Me voy la semana que viene. ¿Ya tenés planes ahí? No, tengo hotel. Hotel, porque hay algunos lugares, y este dato es muy importante, te lo digo cortés? A vos y se lo digo, sí. Ay, ¿me decís? Sí, fui hace un par de años y este dato me hubiera gustado que me lo den, así que te lo comparto. ¿Es Ushuaia o Ushuaia Calafate vas a hacer? No, Ushuaia solo, Calafate está muy caro. Sí. O sea, $300 una noche de hotel en Calafate no lo puedo pagar. ¿$300? No puedo pagar. ¿Una noche? Y además, cada noche, sí. En peso. No, por eso no puedo pagar $300 por noche. Está un poco caro. Sinceramente no estoy. ¿No había bien. Otros hoteles? Estaba todo... Los que yo buscaba estaban en ese precio. No sé si quiero entrar en Hoteles Calafate, pero lo que te quería decir sí. es que... yo miré 3-4 hoteles, andaba más o menos en ese precio, dije, gracias, busco claro. otra ciudad. Pero ahora estoy pensando en Ushuaia, bueno, porque ahí no es glaciar, no es... ¿Cuáles son las excursiones o salidas? No, está el tren del fin del mundo, vi... la cárcel. Pingüinos. La cárcel. Cárcel no vi, pero voy. Sí, anda. Vi la otra... La de Judo. Lago, no sé cuál. No me acuerdo. Y bueno, vi algunas cosas porque yo saqué por la agencia, bueno, la que oficia acá, Despegar, y me manda unos mails sí. que dicen, ya que sacaste con nosotros, te mando estas excursiones para que saques con nosotros. Te lo están haciendo todo muy fácil, es tipo, ni siquiera sí, googleaste a ver qué pero había que vale hacer. Vale 2 lucas cada excursión por Mirá. Persona, entonces estoy pensando es. Muy bien cuál es garpo porque son muchas. Sí. Bueno, cada uno viaja como, viste, yo no te voy a decir gustos de excursiones porque quizás tu gusto no es el mío, pero a mí no me gusta mucho el plan... 20 personas, vamos caminando todos juntos hacia algún lado y alguien te va contando este lugar, no sé qué. Hay lugares dentro del país y fuera del país donde solamente se puede acceder con la gente que te lleva, te cuenta, no sé qué, y tienen sí. que ser grupos de personas. Sí. En el caso de Ushuaia, te diría que no quiero ir en contra de los guías turísticos, que mal no les va a ir, estoy segura. Te diría que casi todo lo puedes hacer solito. ¿Ah, sí? Sí, solito en el sentido de, por supuesto, te tenés que trasladar al lugar, pero no necesitas, por ejemplo... ¿Y pero cómo llegas al lugar? Yo no, alquilar un auto. Pero, o contratás un transporte hacia ahí. Pero no tenés un guía. No necesitas. Y a veces lo que te hace la guía es que te suma actividades y cosas y te hace todo, o sea, la situación mucho más lenta, cuando por ahí es un lugar al que con una hora estás bien. Ah. Igual es un lugar, mira, a esta altura del año, es tan largo el día en Ushuaia. Sí, me dijeron que todo el tiempo de día. 11:00 de la noche desde día. Qué lindo. Hermoso. Sí. Es espectacular. ¿Llegás a dormir? Tipo, se hace de noche 11:00 de la noche. Sí. ¿Amanece a las 3 de la mañana? Sí. No tengo idea. Sí, sí, más o menos. ¿Ah, 3-4 de la mañana debe amanecer, sí. ¿Uno dormirá en esas condiciones? Bueno, yo duermo. Yo a las 10 se me cierran las persianas solas, A las 10 de la noche. ¿Y yo... no te, cuando se hace de día no te despertás? No. Ah, yo necesito antifaz. ¿Antifaz? Sí. No, yo te di, si me dejas, te duermo 2 horas diarias. Yo también, pero con antifaz. No, a mí la luz del día no me... ¿Por qué el antifaz? Sí, no, ¿en me... ¿En serio? ¿Dormí con antifaz? Pero cortina y antifaz. Claro, ahora entiendo tu soltería. No, ¿quién te dijo? Una mujer que... ¡Ay, te mando un abrazo! Te mando un abrazo, Fete. Ah, ¿tenés una noticia para darnos? No, ninguna noticia, solamente te quiero preguntar quién te dijo. ¿Sabía esto? ¿Ustedes lo sabían? Solamente te quiero preguntar quién te dijo. No puedo decir nada. Escúchame, lo que te quiero decir es que en Ushuaia ¿quién? Vas a estar... Subí en Instagram, muy, señor, pero dije... Un señor. Vas a estar con mucha cerveza, rica cerveza en Ushuaia. Tienen artesanal, tienen la propia. No, vos me cambiaste de tema, yo sigo con el tema que estábamos conversando. Fascinante. ¿A qué se dedica? Por favor, te pido que te contes. No me lo contaste. No me lo contaste fuera de aire. Pensé que eras, no te digo que éramos amigos, pero algo, la relación tenemos hace 20 años, ¿no? Bueno, cuando... Bueno. Para mí es fundamental el antifaz. Fundamental. Uh-huh. Pero, ¿no tenés cortinas si en tu casa? Sí, pero es una casa muy luminosa que... ¿Cortinas y todo? Cortinas y todo. Pero si la casa fuera oscura... Sí, blackout total. Blackout total, que es caro, carísimo. El blackout que se pega contra la pared. No soporto el blackout, yo tengo cortinas blancas. Ah, no, le amo el blackout. Pero no tengo persianas. Yo no tengo ningún problema con la luz. Yo duermo con ventana, persiana, qué todo suerte. Abierto. No, pero... yo también, exacto. Qué suerte. Y me gusta despertarme con la luz de la luz natural. A mí me gusta despertarme y ver cómo está el día afuera. Exacto, bien, Olivia. Somos estamos muy parecidos, sí, en sí, ese sentido. Mira, qué lindo. Alcoyana, Alcoyana. Sí. Sí, sí, tiene su marca. Que le acabo de... Y a él le jode la luz también. Te voy a entregar el programa. No, o sea, pero me gusta. Te voy a entregar la transición. Quiero que hable de este tema. ¿Por qué no? ¿Qué es lo que querés que te diga? Pero lo que puedas. ¿Dónde? ¿Cómo se llama? No, todo este detalle así fuerte querés que te diga. ¿Lo vamos a ir más despacio? ¿Ya? No sé, pero no podemos ir más despacio. Pero quiero saber todo. Yo no sabía nada. Para mí fue un golpe muy fuerte. ¡Ay, oh, ya! ¡Tonto! Se está recuperando. ¿Te pones un antifaz? Adelante. Claro. ¿Con antifaz? Te quiero hablar de esto. ¿Él también es antifaz? Te quiero hablar de esto. Qué lindo, ¿no? ¿Qué hizo? ¡Qué no, pareja hermosa! ¿Qué, con no, no, que, o sea, me suena issue? Hasta, te digo... No, escucha, escucha, te quiero hablar de esto. Sí. ¿Qué issue? No, ¿qué asunto? Issue. No, ¿qué issue? ¿Drama? Me suena al intendente José Paz. Cualquiera. Bueno. ¿Qué drama? ¿Qué? Ese nivel de intimidad. Por ejemplo... ¿Cuál? Yo tengo... esto es tremendo lo que... Yo no tengo intimidad, por eso yo cuento todo al aire. No, no, ese nivel de intimidad en el que podés entrar con una persona. Yo tengo... ¿cómo se llama cuando bruxás? Uy, sí. La placa. Sí, el molde ese que te pones. No, el molde ese. No me lo pongo todos los días, debería. Claro. Pero cada tanto siento... Me doy cuenta cómo estoy apretando los dientes. Me doy cuenta cómo me... Entonces, la placa. Uh-huh. Y... Para venir a trabajar no necesito el antifaz porque me despierto de noche. Te haberse chocado con la pared. Pero no, pero te quiero decir que esas noches de la semana no me lo pongo porque no lo necesito. Claro, te despertás y todavía es de noche. Pero fin de semana, mi mundo ideal es antifaz y placa en la boca. Claro. Claro, ¿y cómo alguien te puede amar? No, es muy difícil. Claro. Sí, sí, sos casi un monstruo. Claro, soy inamable, ¿te das cuenta? Sí, sí. Bueno, ese nivel de intimidad es muy difícil de compartir. Te entiendo perfectamente, y menos al aire. Pero vos me pedís intimidad y yo te entrego mi intimidad, ahora no me la rastrees. Pero me gustaría saber cómo lo conociste y todas esas cosas que no me contaste. Bueno, pero no sé si quieres contarlo al aire, no te quiero incomodar. Yo te lo cuento cuando quieras, cuando vuelvas de la vacación. Bueno, te lo cuento. Sí, para ahí ya va a estar Andy, esas cosas. Y esas cosas. Le gusta la madre. Pero, no, pero, te por digo... Por favor, no le voy a dejar que no, nada. No, pero la gente se da cuenta. Pero, no, pero, por otro lado te digo... No, lo que te quería decir es... Sí, decímelo. Te escuché, me enteré que estás a la tarde con Vero. Estuvo de invitada. ¿Estuviste ayer y vas a estar hoy también? Sí. Qué lindo eso. Sí, estuvo lindo. Me trataron muy bien y Vero... tiene un equipo hermoso y Vero es tan amoroso, tan amoroso. Estuvo lindo. Y además es como jugar un poco, viste, te maquillan. No me quise sacar todo el maquillaje porque es re divertido tener los ojos pintados. Entonces estoy como así jugando a la tele un poquito. Pero no, ¿pero qué solamente vas a hacer? ¿Vas a...? Panelear. Qué lindo, me gusta. Estuve paneleando ayer. Mauro Zeta, Tamara Pettinato, Nico Peralta y Costa, que están... Ahora, la semana que excelente viene, ellos ya panel empiezan con el, excelente con el panel equipo completo. Sí. Bien. Estuvo muy divertido. Bueno, pero me gustaría que quedes ahí. ¿A vos te gustaría que me quede? Sí. Igual sí, sí, es largo el programa. Son es largo, ¿no? Sí. Son muchas horas a la tarde. Es más, la cargaba ayer a Vero y le decía, bueno, nos encontramos a las 6 de la mañana en metro. Me dijeron que el cambio era este, que yo venía dos días y vos, sí, sí, nos vemos mañana. Esperala, mañana. Esperala que va, que viene. No vino, no sé qué pasó, pero capaz el lunes. Capaz que el tránsito. Sí, capaz que sí. El tránsito. Debe ser eso. Pero te felicito. Me gustaría verte... siempre. Gracias, Gaby. La verdad que recibí mensajes muy amorosos. Que tengas muy lindas vacaciones. Gracias. Ojalá te y el 14 mucho. Ya vamos a estar todos. La semana que viene te vas a encontrar con Harry todos los días. Acá. Qué lindo. Va ¿y el 14 ya estás de vuelta vos? Y el 14 todos. Todos. Sí, sí, vuelve Andy, completo. Vuelve Calle, va a estar Harry, por supuesto, y vuelvo yo. Excelente. Entonces, abrazo grande para... Mira, te hago así para que te vayas muy abrigado. Y pasala muy, muy lindo. Va a estar... te va a gustar, vas a ver. Después me contás. Después te cuento. Cablevisión presentó Verano de Nadie. Perros de la calle en metro. Tus películas favoritas no se toman vacaciones. Descarga la app y míralas cuando quieras con Cablevisión Flow. Prende la radio. Buenos Aires, vos estando a mi lado. Bienvenido a la selva otra vez, el día va estrenando otros trajes. Camino en la ciudad buscándote, yo soy un perro de la calle. La metro y el diario. Almas muy contentas, mentes muy abiertas y penas que van perdiendo la cuenta. Bienvenido a la radio otra vez, Buenos Aires va poniéndose el traje. Yo cruzo la ciudad oyéndote, yo soy un perro de la calle. Y aquí estamos, 9 y 11 minutos, 22 grados de sensación térmica en Buenos Aires y la temperatura también. Y la alegría que tengo, quizás porque es el último día antes de mis vacaciones, yo es creo por que eso. Por eso, o porque estoy con dos personas que quiero mucho, que vinieron a hacer el aguante al aire de Perros de Verano, y son May Escápola, buenos días. Buen día a todos. Y Hernán Casiari, buenos días. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo le va, señor? ¿Qué, qué lujo es esto? ¿Qué lujo? Me siento tan feliz. Estar acompañado, no estar solito. No, y que sean ustedes. Ay, porque no es lo mismo, cualquier persona. Que sean ustedes. Me enorgullece tenerlos de compañeros. Y esto es gracias a que ustedes todo el año vienen. Y bueno, y vienen en esta época que es doblemente un lujo. Un esfuerzo. Y un esfuerzo yo para ustedes. Yo vengo porque estás vos, Gabriel. En serio, digo, la semana que viene, el próximo viernes, que va a estar Harry, no voy a venir porque vengo para seguir estimulando que vengo porque estás vos. Me hace sentir mal por él. Pero bueno, también está Pablo Zucca, que también es un lujo, sí, señor, tenerlo en la operación. Buen día, Zucca, ¿cómo le va, Pablo? Buen día, ¿qué tal? ¿Verdad? Qué lujo tener acá esta compañía hoy, ¿eh? Sí, señor, claro que sí. Contento. Gracias. El señor José Luis Molina, Giuseppe, ¿está por ahí? No, renuncio. Pero está, bien, está laburando, está editando en algún lugar, algo que vamos a escuchar después. Jimena Blignoc, buenos días. Hola, buen día. Buen día, otro lujo también que esté Jimena. Cada persona que está hoy trabajando la valoro el triple, no el doble. Gracias, Gabriel. Gracias a vos. Tenemos la sorpresa de que vino Marquitos. Vino Marquitos. Buen día, Marquitos. Buen día a todos. ¿Qué sorpresa nos diste a todos? Sí, llegué hace 2 horas nada más. Sí, y te fumaste el último porro hace 4. No, dice, no, cagándose de risa con los ojitos brillosos. Está dormido. No es sueño eso. ¿Qué? No, antes de la frontera estaba todo bien, después de la frontera me porté bien. Porque venís de Uruguay, ¿no? Sí. Este hombre no pasa un antidoping, no lo pasas. No, así lo paso, va a ser como trabajo hoy. Impecable de hacer. Sí, les recomiendo ver las redes sociales de Perros porque hoy puede ser psicodélico. Puede pasar cualquier cosa. Sí. No pasa una. En serio. No pasas un control. No. Se ríe, de todo se ríe. Las redes de Perros de hoy pueden llegar a ser. Muy divertidas. Realmente inolvidables. Inolvidables. Así que estén atentos a cualquier cosa que pase en las redes de Perros. Bien, estamos aquí en vivo, por supuesto. Todos los días Perros va a estar en vivo con alguien. A cargo del programa, o bueno, lo que se pueda decir. Es una forma, de decirlo, claro. Así es, pero Casiari, justo hoy estaba esperando que vengas porque ayer me pasó algo. A ver. No a mí, sino a Brenda, mi hija. Y vos, para mí, sos la cara de Airbnb. ¿De quién? Airbnb. Ah, Airbnb. Sí. Te entendí, te juro por Dios que es complicadísimo. Bueno, para mí se dice Airbnb. Airbnb. Exacto. Entonces, y mi hija, resulta que en septiembre. Ajá. Y reserva un monoambiente en Mar del Plata. Bien. No reserva, paga. Por esta empresa. Sí. Porque yo nunca hice por esta empresa, porque yo soy más de... hotel. Y no solo eso, sino por agencia de viaje, ¿viste? Que yo entro, sí, ya hago de agencia de viaje por internet. Sos una persona tradicional, que entiende la modernidad desde otro lugar. Digamos. Exacto. Ahí. O sea, sí he llegado a hacer todo por internet, pero no esto de aplicaciones de Airbnb. Expliquémosle a la gente que no sabe que esta plataforma conecta a personas en sus vacaciones, pero en casas particulares. Vos le alquilás a otra persona su casa, esta otra persona se manda a mudar y te deja la llave. A mí no me gusta. Ay, me da miedo. A mí no me gusta, pero bueno, hay gente que le gusta. Sí. A mi hija en un principio le habrá gustado. Ponele, nunca lo había usado. Bueno, entonces se alquila un ambiente con el novio para irse ahora en enero, la semana que viene, a Mar del Plata. Lo hizo en septiembre. Hace tiempo, con mucha muy previsora. Y porque enero en Mar del Plata se supone que hay una demanda grande. Claro. Entonces, elige un monoambiente lindo, que por las fotos, etcétera, $200. Uh-huh. En dólares es ahora Airbnb. Sí. Porque siempre lo fue. Siempre lo fue. Bueno, antes era en pesos acá, pero pasaron cosas y es en dólares. Claro. Entonces, bueno, $200 una semana, que uno dice, bueno, $200 no tanto, son 8 lucas. Sí. Una semana es plata un monoambiente. Cuando lo reserva, inmediatamente le contesta la dueña, dice, mira, el precio que estaba publicado salió mal. Ajá. Son $32 más. Ok. Bueno, dice Brenda, mi hija, les pareció raro, pero dijo, bueno, qué sé yo, $32. No voy a ponerme a discutir por esto. Yo hubiera discutido. Sí, sé, claro. Sé que tiene cosas de Karina. Entonces, vos hubieras discutido. Yo te discuto por $1. Lo mejor hubiera sido decirle a la mujer, publica de vuelta con los $32 más, y ahí vuelvo a hacerte la reserva. Eso hubiera sido lo ideal. Ponele. Porque no tiene que hacerlo por fuera de la plataforma. Porque no hay contrato, no hay nada. Es como... Si lo haces por fuera, si haces $32 por fuera, en esos $32 no hay nada. No hay nada. Tenés que hacerlo por dentro para que esté el seguro del turista, porque haya una serie de cuestiones. Ah, cuando vos pasas la plata, claro, hay como un seguro. Okay. Sí, sí. Muy bien. Yo aprendí todo esto de ayer cuando me lo contó Brenda. Sí, claro, así claro. Como yo vos estoy aprendiendo sin idea. Exacto. Bueno, entonces... Le dice, bueno, está bien, 2.32, quedamos así. Los pone. Le paga todo, le manda, no sé si es por transferencia, no sé cómo se hace. Se puede hacer por PayPal, por... No tengo la menor idea, muy bien. Esto va a ser, o sea, se tiene la reserva para el 12 de enero, que es el sábado que viene. Uh-huh. Correcto. Ayer le manda un algo por interno de la aplicación. Le dice, mira, tuve un inconveniente, te va a salir $100 más. ¿Cómo? Qué raro. ¿Cómo? No puedo pagarte eso. No, $100 más son 4 lucas. Claro. Por una semana. La mitad, claro. Claro, me estás aumentando un 50%. Claro. A 9 días me estás aumentando un 50%. No es lo que convinimos. Aparte, yo en septiembre te pagué. Y faltando una semana me dices. Y no, es así. ¿Y qué pasa? Si Brenda dice, no te lo alquilo, ella queda como una clienta que no cumplió con lo pactado. Claro, claro. Entonces, no, cancelame vos la reserva y queda vos como la que me falló. Bueno, muy bien, te cancelo la reserva. Y se la canceló. Obviamente, la aplicación se hizo cargo... De los 200, pero no de los 32. No, de todo. ¿De todo? Incluso los 32, okay. O sea... Y le dieron $20 de resarcimiento, la aplicación, por el inconveniente. O sea, la aplicación hizo todo bien. Sí. Y también le impidió a la dueña que alquile durante esa semana por la aplicación. Desde ese lugar, claro. Se la bloqueó. Claro. Le bloqueó esa semana el monoambiente a la dueña. Pero yo que creo que esta dueña consiguió, ponerle que eran 8 lucas el alquiler, claro, consiguió a alguien que le da 10, se tiró el lance. Si Brenda le daba 12... Se lo alquilaba a Brenda. Seguramente fue así. Claro. Seguramente fue así. Y yo... Consiguió a alguien por fuera, decís vos. Consiguió a alguien por fuera de la aplicación que le da 10 lucas. Claro. Dice, si Brenda me da 12, se lo doy a la piba. Y si no, me hago la boluda y lo alquilo por 10 lucas por fuera de la aplicación. Seguramente en septiembre ya no sabía que iba a estar tan... Demandada. Tan explotado Mar del Plata. Exactamente. Claro. Ahora, a lo que voy yo, y parafraseando aquel cuento que escribiste, rompimos un juguete, teníamos un juguete y lo rompimos. Sí, sí. Yo creo que los argentinos tenemos aplicaciones y las vamos a romper todas. Todas, sin duda, sin duda. Sí, sí. Sin duda, van a funcionar en todos lados menos acá. Claro. Las modernidades tecnológicas. Exacto, rompemos todo. Y creo que vamos a romper esto también. Porque una cosa, que en cualquier lugar del mundo, vos pactás una cosa, funciona, y vos dueño, yo cliente, me pongo de acuerdo con vos, meses antes. Sí, sí, y, sí. Y ya está, y quedamos así, damos nuestra palabra en que un precio se pacta y nunca más volvemos a hablar hasta el día en que yo te pido la llave, vos me abrís tu casa y entro. Como debería ser. Claro. Acá, faltando 9 días, claro, te digo, ¿sabes qué? Te chantajeo. Sí. Y te digo, la cuestión es que ahora, a 8 días hoy, Brenda no tiene a dónde ir. Claro. ¿Entendés? Y es terrible. Sí. Porque ella tenía sus vacaciones armadas, que aparte, un monoambiente en Mar del Plata. No es que tenía un departamento de 5 ambientes para irse. O sea, con su novio se iba a ir una semana para tratar un buen ambiente y hoy se quedó sin vacaciones. Pero había sido además lo suficientemente previsora para hacerlo, claro, en septiembre, antes de todo el quilombo, sabiendo que podía pasarle algo así. A mí me da la impresión, y cada vez más, siempre, de que muchas personas en este país piensan que el último día es hoy, que tienen que hacer lo posible para salvarse hoy a como dé lugar. Esta señora le pasa esto. No piensen en el otro. No. Piensen que va a tener 1.752 pesos más mañana. Es todo lo que piensa. No piensa en nada más que eso. Y está pasando muchísimo. Y todas las aplicaciones, las tecnologías nuevas, tienen como regla el pacto. El pacto entre personas. Está como... La palabra. La palabra. Finalmente es eso. Porque siempre podés cagar al otro en Wallapop, en Globo, en Rappi, en Pedidos. Claro, en todas. No hay manera. No debe ser el único lugar donde pasa. Lo que pasa es que hay otros lugares donde también multas o cosas así deben ser más severos. A mí me parece que... Acá esta... debería haber una multa. No sé cuál es. Sí, la multa es... pero una multa, no te dejo alquilar por una semana tu departamento con mi aplicación. Bueno, también está la meritocracia o algo parecido que hace que si muchísimas personas como Brenda le ponen el pulgar para abajo, claro, a esta mujer, sí, dentro de 4 meses ya no puede utilizar la aplicación directamente. Claro. Pero seguramente esta mujer es muy nueva en esto también. Y muy, sí. Es muy nueva, es muy de otro palo, es muy, sí, tradicional. Se subió a esto a ver qué pasaba y finalmente se dio cuenta de que uno a un vecino le daba un poquito más de plata y cagó a su cliente virtual porque no le ve la cara. Claro. Bueno, son cosas que van a dejar de pasar, a mí me da la impresión, muy paulatinamente, y en este país un poco más lento que en otro. Claro, pero me da tristeza, o sea, yo ayer, pobre Brenda, no sabía cómo consolarla, porque primero no entiendo este sistema, quizás, y segundo, no entiendo a alguien que quiso pichulearle, claro, esas 4 lucas, ponele, faltando 9 días, claro, es decir, ¿por qué haces eso? Porque son cosas que uno no haría nunca. Claro, no se me ocurre. No te da decir, ¿cómo? No, no porque sepas que es una chica que va por primera vez a un departamento, tenés que saber todo, pero sin saberlo tampoco lo harías. Claro, no. Es algo que uno no haría. O sea, si vos me transferiste en septiembre $200 o $230, ya el primer día ya mostró el gacha. Sí. Porque dijo, son $32 más. ¿Qué? Aparte, $32. ¿Por qué $32? Claro, ¿por qué no 30? ¿Por qué no 50? Claro. 32. Sí, sí, sí. Un número que le habrá jugado la quiniela y le sonó lindo, probable, el dinero, 32. Justamente, sí, es el dinero. Le sonó linda esa cifra, tiró de la soga a ver si picaba, picó, claro. Linda picó, dijo, ah, esta es una boluda, ya me dio 32 el primer día, yo le tiro 100 ahora, claro, a ver si vuelve a picar, faltando 9, capaz que te pica de nuevo la piba esta, y no, ¿entendés? Entonces, no picaste, listo, entonces te garco las vacaciones, claramente. Y es triste, porque obviamente es como yo supuse, ya está, consiguió por otro lado, claro, una clienta que le da la diferencia. Entonces, pero digo, a mí me da esa sensación de que rompemos todo. Rompemos las cosas. Sí. ¿Entendés? Y como no hay un castigo, finalmente, no pasa nada. Y somos en general el no pasa nada, ismo, en todo. Sí, sí, sí, claro. Claro. Yo creo que tenemos, esto es una remera, hace lo que total no pasa nada. Y andar todos por la calle con esa remera, hay una sensación, falsa de que no pasa nada. Lo que pasa es falsa, que no pasa nada es falso en lo individual. A mí me parece que en lo individual no pasa nada y en lo social pasa que estamos destinados a vivir así. Porque estamos destinados a vivir así. Yo no hago absolutamente nada con la convicción de que va a salir bien. Es imposible hacer algo con la convicción de que va a salir bien. Ir a hacer un trámite, alquilar algo, confiar en una persona que desconoces de tu mismo barrio para hacer tal o cual cosa, abrirle la puerta a un cerrajero. Hay un montón de cosas que haces sin la convicción de que está todo bien. Tampoco con la desconfianza absoluta. Pero sin la convicción de que está todo bien. Algo puede pasar. Es como cuando estás en el patio en Año Nuevo y escuchás una bala perdida y te quedas quieto y decís, ahora me muero. Me toca a mí. Me toca a mí. Claro. Y tampoco salís corriendo a guarecerte porque puede en el camino tocarte. Sí. Entonces vos sabés que lo ideal sería que nadie tire balazos al aire. Eso es lo ideal en un país usando la metáfora. Uh-huh. Entonces vos estás comiendo en el sin techo y sos feliz. Pero en el momento que alguien tira un tiro al aire, en el momento que alguien hace algo mal, no importa dónde, sabés que podés ser la última víctima de ese pequeño desliz, de eso que está mal. Y siempre escuchás alrededor de todos los lugares tiros al aire y vos estás con la cabecita en el patio. Siempre. Pasa eso. Lo que pasa es que también debe haber lugares donde las circunstancias ayudan a que vos no estés tan temeroso. Acá claro. Estamos todo el tiempo pensando que el de al lado te va a cagar, el del otro te va a no sé qué. No sé si, tal vez en España pasa, tal vez en Francia pasan estas cosas. No es que no pasan. Yo creo que sí, de hecho... Pero acá hay una cosa también más desesperada, esto que decís vos, ¿por qué vas a cagarle la vacación a una chica o a quien fuera? Sí, por una pareja, pero no importa. No importa, 2.000 pesos, 3.000 pesos, pero no te importa el otro. Claro. Digo, hay algo que es mucho más grande que un monoambiente o una vacación, tiene que ver con lo que te importa del otro en general. Esto que decís, no importa, desde tirar un papelito a pasar en rojo, a lo que decís vos, un tiro... O ahora yo estuve, por ejemplo, estuve en el campo pasando las fiestas y había una campaña muy fuerte de la pirotecnia. Sí. Y yo no podía dejar de pensar en el campo, además que claramente tienen otra concepción, porque están los animales que pueden morir, están campos de los que viven, que se cae un fuego artificial y se les arruina una cosecha. Se puede prender fuego. Claro, es que básicamente la conciencia tiene que ver también con la necesidad. Claro. Porque yo decía, claro, esa gente se le cae y no sé, así como viene una inundación o se le cae un fuego artificial y le revienta la cosecha, claro. Y están pensando, y yo cada vez que tiraba un fuego decía, ¿este tipo no piensa en el otro? No. Piensa en que el chico le gusta la bala, el coso, no sé qué, lo que es lo mismo es, esta mujer no piensa que hay alguien que tal vez se quede sin vacaciones. No, claro, porque aparte pesos, no es que Brenda podía en cualquier fecha, tenía labura, seguramente el novio también, entonces te diría del 12 al 19, entonces ahora tiene que encontrar algo, si consigue para la semana que viene. No estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es, pobre, ayer me llamó medio desesperada, claro. Diciendo, y me buscás algo vos que sabés también, viste, claro. Que yo me doy mañana para... Y digo, pues, qué sé yo dónde busca, busca vos, le digo, no sé, viste, pero es eso, la desesperación de alguien ilusionado. Que la ruina, la ilusión. Aparte ella fue previsora, eso es claro, la bronca. Claro. Entonces, y todavía tiene la inocencia de alguien de 21 años, que yo estoy más curtido. Entonces, claro. Y era difícil explicarle que esto le va a pasar bastante. Que le va a pasar mucho, claro. Que nos va a pasar mucho y que tiene que ver también... Esa cuestión de ponerse un poquito en los zapatos del otro, o usar la palabra empatía, que está tan de moda ahora para entender al otro, también deberíamos hacer eso con las personas que están desesperadas por esos 4.000 pesos. No en el sentido de la pobreza, sino en el sentido de, ¿por qué vos decías, May, no pasa esto? No hay cuestión de pobreza. No, por eso digo. ¿Por qué no pasa en otros países y a veces sentimos que acá sí pasa? Porque tampoco en otros países hubo corralitos en 2001, ni hubo reglas de juego rotas desde los estados permanentemente. Eso genera una paranoia tan grande en la gente. ¿Qué sabés si esta mujer, el papá de esta mujer, no le sacaron todo de un día para el otro y entonces ella tiene desde los 12 años la sensación de que tiene que quedarse con todo por las dudas? De que no pensar en el otro nunca. Claro, obvio, pero es posiblemente haya sido así. Posiblemente la mitad de la gente que no esté pensando en el otro sufrió algo, o su familia, algo desesperante en algún momento. Es muy probable. Quizás. Es muy probable, sí, porque... Obviamente el garca por definición, ¿no? Pero si rascás un cachito en ese garca por definición, hay un abuelo que le daba consejos de mierda cuando tenía 9 años también. Ah, puede ser. Eso, claro. Eso es lo que te digo. Vivimos en una sociedad que desde hace un montón de tiempo no tiene reglas claras y no vale ser previsor. Vos lo que tenés que decir a Brenda es, no, si vos querés ser previsor, andate a otro lado. Ser previsor acá, o sea, plantear en septiembre que querés tener algo en enero y sospechar que podés tenerlo en enero, son 4 meses que donde en el medio hay un diciembre, donde la gente se vuelve loca porque hay calor. Están todos locos, o sea, ya estamos sabiendo en noviembre que va a haber un conflicto por el calor. ¿Son conscientes de que estamos naturalizando el calor como un espacio de conflicto, sí, por el calor? Sí, estamos, sí, más locos que un perro. Como una hipótesis de conflicto. Claro, una hipótesis. Porque va a haber más de 30 grados. Te mira un tipo de cualquier otro lado, un marciano, y dice, ¿estás loco? O sea, le dejan todo asignado a la termodinámica. ¿Cómo es el tema? Es raro. Sí, claro. Es raro. De todas maneras, yo te cuento, a favor de que no somos los únicos. Cuando la última vez que estuve en Barcelona, tomé un taxi. taxi del hotel al aeropuerto con una aplicación. La aplicación me decía cuánto me iba a costar. No me acuerdo cuánto decía. Cuando llegué al aeropuerto, el taxista me dice un 10% o un 20% más de lo que me había dicho la aplicación. Y yo le digo, pero si la aplicación me decía eso. No, la aplicación no sabe, me contestó el taxista. Está bien, en Barcelona, es lógico. La aplicación no sabe. Está muy bien. Son independentistas de las aplicaciones. Claro. Y le tuve que decir, pero escúcheme. Y no le pude, y le tuve que pagar lo que decía el taxista y el reloj del taxista. Digo, pero escúchenme, ¿cómo es esto? Y bueno, el reloj dice esto, la aplicación no sabe. No sabe. Entonces, y sí, venimos de acá nosotros. Claro. Porque también es eso. Sí. Por eso te digo que no es el único país. Por eso. Somos los únicos. No, no es que los argentinos somos extraterrestres, que hacemos todo mal. No. Venimos de algún lado. Venimos del sur de Italia, del norte de España. Y yo creo que también esto no lo inventamos nosotros. ¿Qué va a ser? Es así. Y también aparece una aplicación, la que sea. El otro día hablábamos en las redes. Estábamos con un grupo de actores y hablábamos de todo lo que pasa ahora en las redes. Como no. Todavía no está legislado internet, las redes, lo que sale, lo que les pagan a los actores, a los directores, a los dramaturgos, porque hay algo demasiado, y hace 20 años que hay internet, ¿no? Sí, hace sí, dos. Sí. Digo, en vez de ir, estábamos con mi madre y un grupo de amigos decía, en vez de ir en contra de estas aplicaciones, hay que ver cómo mejorarlas. Claro, para sin que duda. No se caguen, no puedes ir en contra de la aplicación. No. Ni de esta, ni de internet, ni de las plataformas nuevas. Es ver, estar atento y ver cómo mejorarlo, porque siempre va a haber un vivo. En cualquier lugar, cuanto más nuevo es todo, las plataformas, va a haber alguien más hábil o que crea que es más hábil para eso, para poder cagarte. Digo, tiene que haber un momento donde esto no pueda pasar. No puede pasar. No bueno, sé cómo, yo, pero yo lo que propongo o menos. Por ejemplo, en este caso, digo, la aplicación debería prohibirle a esta mujer que nunca más le alquila a nadie. Claro. Debería haber una opción. Chequear si fue posible. A ver, decime, Jimé. Que igual esta aplicación justamente se autorregula bastante en ese sentido, claro. Porque vos tenés todos los comentarios, o sea, cuando alquilás, tenés que ir a fijarte en el historial de comentarios que tiene cada huésped, digamos. Sí, ella se fijó y las críticas no eran malas en general. Ah. Le escriba una crítica muy mala a ella, entonces, porque yo no sé, cuando las veces que alquilé leo todos los comentarios y recomiendo mucho alquilar los que tienen categoría de super huésped. Exactamente. Que no es más caro, pero... te alquila alguien que te trata muy bien y te resuelve cosas en tu estadía. No solamente que te alquila la casa, sino que es un gran anfitrión. Sí, un gran anfitrión. Sí, a mí me pasó el super huésped y siempre trato de conseguir esa categoría. A mí me salvaron de un infarto. Imagínate, claro, eran super huésped. Claro, el tema es que tienen que encontrar eso de acá el sábado que viene. No es tan fácil. A buscar super huésped. Buscar un super huésped de acá al sábado que viene. Está complicado. En Mar del Plata. Está complicado. No sé si va a ser tan fácil. No, pero no. Bueno, bien, hice esta catarsis con vos justo hoy que te necesitaba. Está muy bien. Necesitaba un defensor de iPhone. No soy defensor, soy defensor en realidad de que Brenda haga lo que dice Jimena, una gran descarga en formato de comentario, porque ese es el castigo, esa es la manera de que el próximo huésped no elige a ese anfitrión, que Brenda haga un buen descargo. La manera es esa, somos nosotros. Lo que tienen las aplicaciones, para terminar, es que no es papá el Estado el que va a terminar regulando, somos nosotros. Claro, por eso. ¿Ves? Entonces, ¿cómo eso, regularlo? Eso es lo que tiene de bueno. Después hay un montón de cosas malas que vienen aparejadas desde que somos seres humanos y vamos a mandarnos cagadas si podemos. Pero después hay alguna cosa buena, que es la autorregulación. Así que hay que ser también un buen usuario, y es avisarle a los demás que ahí se van a mandar una cagada. Claro. Bien, no sé si tenés... ¿qué hacemos, Gina? ¿Tenés ganas que hablemos con los oyentes o vamos a música derecho? Lo que vos digas. Vamos a los oyentes, 40-10-167, dos o tres oyentes para empezar el programa, como estuvimos haciendo toda la semana, para que hablemos con Cassiari, con May, y podamos saber en dónde andan. Hay un montón de gente, estoy viendo en el noticiero, en TN, haciendo la cola para la BTV. Nunca voy a entender por qué la gente se da cuenta que tiene que hacer la BTV cuando va a salir a la ruta, cuando tenés todo el año para hacer la BTV, pero en enero la vas a hacer. Y además tenés. Y hay 5 cuadras de cola. Además, esto que mucha gente que no lo sabe, bueno, ya deberían. La patente te marca el mes que tenés que hacerlo. Sí, pero la gente se acuerda de hacer la BTV cuando va a salir a la ruta. Sin duda. Demostrando que el ser humano es, dentro de el reino animal, el más boludo de todos. Sin duda. ¿No? Sin duda. Bien, hay alguien en línea de 40-10-167. ¿Quién es? Buenos días. ¿Qué tal, Gaby? Fernando. Ah, Fernandito, ¿cómo le va, querido? Estimado, Gaby, hace mucho tiempo que quería hablar con usted, porque... ¿Conmigo? Sí, porque le cuento. Cuénteme, Fernandito. Usted, a lo largo de los años que los vengo escuchando, tanto en Basta como en Perros, sí. va contando partes de su vida. Sí. Y he encontrado unos paralelismos entre su vida y la mía que realmente asombrosos. No me digas. Empecemos por el principio. Usted es nieto de abuelos que eran primos. Mis abuelos eran primos, sí. Pero en su caso eran los dos pares de abuelos primos. En sí. Mi caso simplemente fue uno. Capaz que nuestro grado de hermosismo venga también de esa zona. Sí, sí. Después, sí. Usted se casó en el 92, ¿puede ser? 91. Bueno, yo en el 92. Ahí nomás. Estamos cerca. Tengo una hija de 21 años. Sí. Y tengo un hijo de 16. Claro, el mío tiene 18. ¿No fue en el 2001 que nació por ahí? No, Alan no. En el 2000 nació. Ah, bueno. Pero está bien, pero sigue bien. Estamos parejitos, pero... Cerca. Sí. Bueno, y creo que hay alguno más que ahora no tengo anotado, pero... ¿Hijo? No, también... que yo sepa no. No, hijo. Ah. Alguna otra coincidencia más que no tengo anotado, que no tengo, pero que he escuchado y digo... ¿Qué no tiró, no? Digamos, pero bueno, básicamente eso. Pero bueno... nada, siempre lo he escuchado y ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, yo tengo mil, pero haga la que usted pide. ¿Todo eso que acaba de contar, a usted le da orgullo o temor? básicamente temor. Claro, sí, yo a mí me da tristeza, pero a lo que voy es a lo siguiente. ¿Usted hace tanto que quiere hablar conmigo para contarme esto que contó recién? No, pero... A ver, hace rato que digo, mierda, que las casualidades, y sé que hay alguna más que ahora. Las casualidades son mínimas. Es muy poquito, está como muy agarrado de los pelos. Se casó en un año que no fue el mismo, tiene hijos que no tienen la misma edad que los míos. No, cuando su hija estaba tratando de sacar el registro, mi hija también, y bueno, encontré cosas que pasaban que eran paralelas. Claro, cosas que ibas contando vos, él sentía cuando escuchaba que eran bastante parecidas. Sí, no lo defiendas, May. Me imagino que vos contabas, mi hija fue a sacar el... la mía también. No, tengo dos chicos, uno dice eso. Yo también. Sí, ahora tengo a mi hijo que está tratando de sacar el registro, ¿el tuyo? No, todavía no. Como vos me dijiste, tiene un par de años menos. ¿A tu hija la grande la cagaron en Airbnb o algo? No. Aparte, Airbnb no la cagó, la cagó. Es la verdad, una cosa. Airbnb incluso le dio $20 de resarcimiento. Es verdad. O sea, se ganó $20. No, está bien. Pero bueno, después nada que ver. Yo formé hace muchos años un club de motociclistas y organizo una caravana por el día de niños. Eso es hermosísimo. ¿A qué te dedicas, Fernandito? Hago seguros para empresas de transporte de pasajeros. Seguros para empresas de transporte de pasajeros, bien. Sí, es un ramo dentro de los seguros, entonces es un chico que tiene. Sí, entiendo de qué se trata. Bueno, Fernando, te agradezco muchísimo. ¿Te vas a vacaciones a algún lado? Negativo, por ahora no hay nada previsto. Tal vez en marzo me haga una escapada con mis hijos y separado. Eso para las cosas que no tengo nada que ver con tu vida, que realmente te felicito por tu continuidad. A Karina felicítela, yo no. En este caso ella a la que hay que felicitar es a ella. Pero bueno, lo digo una cosita más chiquitita. Sí. Bueno, Caceri, tengo una hermana viviendo en Barcelona, cuando vos hablabas, pero nada más. Admiro mucho lo que vos hacés, siempre tuve ganas de escribir cada tanto. Caceri separado también, cosas. Sos casi igual a él. Ahí somos iguales, ¿eh? Está bien. Y no me voy de vacaciones en enero. Así que ahí... Mira, te parece más a mí que a Gabriel en este momento. me mató la anécdota que vos contaste el otro día de esa noche iniciática. La verdad, me pareció... Esas cosas que te pasan en la vida que son tremendas. Yo una vez chateando con un motociclista escocés, bueno, se me ocurrieron dos cosas: armar un club de motos y hacer la caravana al Garrahan. Ajá. Y la verdad que a veces pasan esas cosas, ¿no? Y lo lindo es, como vos bien decís, tener conciencia de lo que está pasando, que te va a cambiar la vida. Y eso está muy bueno. Estar vivo, estar presente en el presente, se llama eso. Bueno, el motociclista tiene algunas cuestiones de que ve la vida de una manera un poquito distinta, porque es un poquito más consciente de la carrocería. Pero más allá de eso, pero digamos, el motociclista es más consciente de su perentoriedad. Es decir, sabe que puede pasar. O sea, no lo busca, pero lo encuentra. En mi caso... No, Fernando, no seas pájaro de mala abuela. Bueno, Fernando, igualmente hay más oyentes esperando, no podemos detenernos tanto contigo. Fernando, gracias por haber llamado. Abrazo enorme. Abrazo, hasta luego. Chao, Fer, gracias. Bien, hay más oyentes, por eso lo apuré a Fernando, porque hay un montón de gente que quiere participar y no podemos detenernos con cada uno 10 minutos. Y sobre todo con los que se parecen a vos. Y claro que son absolutamente intrascendentes en mi caso. Siéntame, ¿quién habla? Buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo le va? Nicolás. Nicolásito, ¿qué dice, bebé? ¿Cómo le va? Estoy acá, trabajando un poco. ¿De ¿Cómo qué? Andaste? ¿Todo bien? Bien, Nicolás. ¡Wow! Hermosísimo. ¿Cómo le va? ¿Qué hermoso? Me lo amo. Lo amo, Nicolás. ¿Y cuál? ¿En qué cementerio trabaja? No, puedo decir, pero que si no, te quedo comprometido. Ah, claro, claro. Sí, los muertos se enojan, si dicen dónde. Sí, se enojan los muertos, ¿viste? Claro. Están jodidos. ¿Hay muchos muertos hoy por ahí? El calor, ¿no? Bastante entran, sí. Sí, sí, entran. ¿Hoy cuánto entraron hoy? Hoy no. ¿Hoy todavía nadie? No, ya no. No, mire que... Todavía no. Claro, ¿no? Todavía ¿cuál es temprano. Específicamente tu tarea dentro del cementerio? Mantenimiento. Mantenimiento. Sí. ¿Usted mantiene las tumbas que estén limpias y todo eso? Claro, sí, cortamos el pasto. Sí. Mantenimiento, mira. Las flores y el que hace mantenimiento, desarrolle. ¿En qué sentido? Claro. Lleva flores para afuera y el florista que está afuera le dice, toma, te traje esto, volvelas a vender, etc. No, no, no, porque es privado el cementerio, así que estamos muy jodidos ahí. ¿No hay florista afuera? Sí, afuera sí, pero no puedo salir afuera. Cuénteme, lo sabemos todos eso. El florista de afuera vuelve a vender las flores que dejaron lo de adentro. Eso no, lo sabemos no, todo, sí. Se sabe en todo el país, se sabe que se hace eso. Yo me estoy enterando ahora. No, no lo sabía. Estoy enterando no. En este momento. El que hace mantenimiento, se fueron los deudos. Entonces, agarra el ramo de flores, se lo lleva al de afuera y le dice volver a vender. Y después va a vender. ¡Ah! ¡Pero sí! ¡Pero sabe el planeta entero! Chico, no me digan eso, me por quede, favor. Quede el color. Pero no es doloroso en absoluto. Ay, sí, no. Porque si uno va y le lleva flores con todo el amor del mundo, sí. Hay alguien que te roba las flores. No las roba. No es un robo. No, eso es un robo. Es una devolución onerosa. No pensar en el otro. ¡Está muerto el otro! Claro. No, el que dejó las flores. Pero se fue. Se fue. Ya está, cumplió. Ya está. No, cumplió. No, ni siquiera vino con ganas, vino porque era el día que había que venir. Esto lo sabemos todos, baby. Por favor. ¿O no pasa esto? Dígame la verdad, Nicolásito. Y sí, la verdad que no, en este cementerio no pasa. Ah, justo en este no. Justo en el tuyo. En este no. Bueno. Sí, en este trabajo no. Bueno, cuénteme, Nicolás, ¿qué horario hace? De 8 a 12 y de 2 a 6. Ah, un horario fuerte. ¿Se pone protector solar? En el verano sí, ahora sí porque está muy picante el sol. Y claro. Al aire libre acá y... No, claro, porque el trabajador del cementerio está todo el día bajo el sol. El cementerio privado no tiene esos caminitos de tumbas, nichos, bóvedas. No. Es una cosa un poco más de como de fondo de pantalla de Windows, ¿no? Sí. Algo parecido, sí, claro. Sí, sí. Claro, es como un parque, ¿no? Es más un parque, ¿no? Bueno, por supuesto, que yo parque, sí. Le voy a hacer una pregunta, contésteme con toda honestidad. Cierra el cementerio a las 6 de la tarde. ¿Cuántos trabajadores son ahí, más o menos? Y somos como 10, más o menos, y uno solo de guardia. Perfecto. A la noche. Son 10. Cierra el cementerio a las 6. Uh-huh. ¿Se arma un picado? ¿Eh? Contésteme, pues la pregunta la escuchó perfectamente. ¿Se arma un picado entre los 10 en el cementerio, entre las tumbas? ¿Sí? No. No, porque no, es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque es difícil, la tumba, el obstáculo, la lápida molesta al normal desarrollo del encuentro. Se puede usar de arco. Claro, eso es un cementerio privado. Claramente no pasa nada de lo que vos decís. Pasa en el tendrán que pedir en el Estado. No. Y porque está contando eso, hoy que no. Eso es un argumento. Y no, pero deben tener cámaras, la gente que vigila, ¿no? Claro, sí, sí. Claro. Hay cámaras en el cementerio. Obvio. Yo me pasaría mirando por la noche a ver qué pasa. Claro, debe haber. No pasa nada. Es verdad, pero... generalmente con los muertos no pasa nada. Sí, no. Claro. Zombies. En todos lados hay zombies, así que... Sí, eso es tranquilo. Igual, de noche debe haber alguna que otra historia. Cementerio de noche, Es todo mentira. ¿En serio? Atención, Nicolás. ¿Alguna vez le tocó estar de noche, Nicolás? No trabajo de noche. Trabajo de día nomás. ¿Pero nunca le tocó la guardia nocturna? No trabajo de guardia, yo. Trabajo en un cementerio de mantenimiento. Sí, claro. Ya sé, ya me lo contó. Pero nunca tuvo que cubrir al de la noche. No, porque no trabajo de noche. Claro, ya sé que no trabaja de noche. Ya me lo dijo, Nicolás. Pero le pregunto si alguna vez un compañero de la noche dijo, ¿no me cubrís, Nico? Que no, nunca le pasó. Perfecto. Nunca. Muy nunca. Bien. ¿Se va a tomar vacaciones, Nicolás? Sí, sí, sí. ¿A dónde? Sí, a Paraguay. A Paraguay. ¿Usted desde ahí? Sí, sí. No, mi pareja. ¿Su pareja paraguaya? ¿De qué ciudad? ¿De Asunción? Sí, sí. Encarnación. Encarnación, Paraguay. ¿Se trae algo de allá cuando viaja? No, porque no se permite más, como antes. Antes se podía permitir, ahora ya no. Ah, no. Se sacan todo. ¿Ah, sí? Cuando no pasa para acá, sí. Bien, o sea, no se puede traer nada. ¿Antes qué se trajo? ¿Alguna vez qué se trajo? Esta es la primera vez que me voy. ¿Y cómo sabe que antes se podía? Por la novia que le ha contado. Porque me dijo mi señora. Ah, la hermana de mi señora, mis parientes. ¿Qué se llevó a traer su pariente? Mucho electrónico. Se traen celulares, mira, ropa de allá, zapatillas. Bueno, ropa puede traer igual. Sí, se saca el pique, sí, se saca el pique de compra, sí. Claro. Y ahora un celular se puede traer por persona, creo. Había ¿sí? salido eso. Sí, sí. Se creo puede, traer. Sí, se puede sí. traer un celular. No sabía que no se podían traer cosas de Paraguay. Sí, no, y electrónica. Antes sí, ahora ya no. Claro, no, antes tampoco se podía. La gente traía igual. La traían igual. Sí, claro. No, poder no se puede. A veces se. Sí, es un contrabando, se llama. Bueno, Nicolás, gracias por el llamado, A usted, sí. Un placer hablar con usted. Igualmente, Nicolás, es hermosísimo. Hasta un abrazo. Hasta luego. Gracias. Y en este tren de hermosos, ¿hay alguien más? Qué lindo, me encanta hablar con gente como uno. Sí. No, el hermoso bien. Y yo somos uno solo. Buen día, ¿quién habla? Hola, Gaby. Hola, Hernán, ¿cómo están? Hola, ¿cómo va? Bien. ¿Qué tal? Está May también. Hola, hola. Hola. May. ¿Cómo va? Salude a May, por favor, señor. Bueno. No te habla. No me hablan. Háblale vos. Es una radio muy de varones. No, bueno, quiero que hable con vos. Hola, buenos días. Hola, buen día, ¿qué tal? Ramón te habla. ¿Cómo estás, Ramón? Bien, todo bien. Buen día, ¿qué tal? Un poco nervioso acá, la primera vez que me puedo comunicar con la radio, así que contento de hablar con los tres. ¿A qué se dedica, Ramoncito? Hace 3 meses que estoy desempleado y ya estoy poniéndole un poco de garra al emprendimiento, generando la marca. A ver qué sale, y mientras tanto en paralelo buscando algo. ¿Cómo se genera la marca? Se llama Marca Animado y trato de hacer contenido creativo para emprendedores y marcas. Okay, yo entendí un poco. A ver qué entendiste. Yo entendí que hace contenidos para marcas. Sí. Y lo que está tratando de hacer es impulsar ese emprendimiento. Sí, generar contenido, sí, desde foto, ilustración, uh-huh. modelo 3D, prototipado. Y hace 3 meses se quedó sin laburo. ¿De qué trabajabas antes, Ramón? En la parte de sistemas, en seguridad de información en una empresa. Uh-huh. ¿Y cerró la empresa o te rajaron algo? No, cambio de estructura, las políticas nuevas que se están tomando, así que bueno, iba por el lado de la carrera, así que mi lado iba por un lado más creativo, entonces... Claro. Sí, ahí te encuentro. ¿Y cómo va ese emprendimiento nuevo, Ramoncito? Y bien, ahora estudiando mucho, tratando de acomodarme en este nuevo camino de emprendedor. ¿Cuánto resto tenés? Y tengo para un par de meses para soltarme, así que estoy buscando trabajo y estudiando para darle forma al negocio, pero con ganas, motivado. Bueno, vamos a darte una manito, de decir cómo te puede ubicar la gente y qué es lo que ofreces. Quizás quien te dice, a partir de este llamado podemos mejorar tu futuro. Genial. Sí, es Marca Animado, como marketing, como marca. Y me pueden ubicar en Instagram, en Facebook. Ahí de a poco estoy subiendo algún poco de contenido. Vamos al Instagram puntual, @ y qué más. Marc con K. Animados, sí. Marc Animados. Uh-huh. Bueno, listo, te buscan ahí y ves lo que haces y capaz que alguien... Sí, ahí tengo un poco utilizar. De contenido un poquito variado de lo que estoy haciendo, de fotos, dibujos, 3D y demás. Y encarando este año así con muchas citas. Bueno. Buenísimo. A mi novia y a mi hija que tiene 1 año y medio, Camila y Rocío. Que bien. Me acompañan con este proyecto, así que poniéndole mucha garra este 2019. Grande, Ramón, que salga todo bien. Dale, muchas gracias. Fuerza. Hasta luego. Bueno, Ramoncito, ahí estaba también. Muchos oyentes que están escuchando, la están jugando en este verano acá en Buenos Aires y escuchando Metro, no solo aquí, sino en todo el planeta, porque por metro951.com, por la aplicación, por todos lados se puede escuchar la radio, además de, por supuesto, por Metro 360, por la radio Rosario 91.9, en Mar del Plata 98.9, en Mendoza en 95.5, en Villa La Angostura 106.5, Neuquén 93, Pinamar 107.5, Bahía Blanca 106.3 y en San Martín de los Andes en el 96.9. En todos esos lados prendes la radio y estamos ahí. Y por supuesto, si no, como dije antes, internet, aplicación, etcétera. Si no lo escuchas es porque no querés. Y yo voy a escuchar desde Ushuaia la semana que viene. Mañana ya estoy ahí. ¿Ya mañana? Sí. Ay, qué lindo. Sí, mañana qué ya estoy ahí. Qué lindo el solcito, fresquito. Sí, hace frío ya. Por eso. No sé si quiero que haga tanto frío. Ay, pero, es más, pero, no quiero. Pero fresquito con sol es lindo. según, no sé, hace mucho, mucho frío allá. ¿Mucho? No, no conozco. Sé, no, no, hace no. frío. ¿Vos fuiste? Hace frío, pero sí, claro. ¿Pero qué, 10 grados, 12? No, un poquito menos. ¿Menos? Menos. Ah, mira. Lo que pasa es que hay sol y entonces es distinto. Es como un verano, es como un invierno con sol. No sé qué ropa llevar. Eso es complicado. Abrigo, abrigo. No sé cuánta ropa y cuál. Y ¿comprate allá? No. No, cómprate. Voy a comprar ropa. Cómprate esas cosas así fosforescentes. No quiero, Hernán. Y volvé con eso. No, no quiero, Hernán. No quiero que comprar lo veamos ropa. En toda la radio. Veamos. Yo voy a llevar dos buzos, una campera y seis remeras. No se dice, ¿sabes que no se dice más buzo, no? ¿Cómo se dice? No sé, pero ahí no se dice más. Es una cosa que, generacional decir buzo. ¿Cómo se dice? A ver, Jimé, ¿cómo se dice lo que se pone entre la campera y la remera? Jimena, la que si no sabe Jimena... No sabe nadie. No sabe nadie. No, no, yo sigo diciendo buzo, pero por ahí pero es por la edad, esa generación. Pero ¿cómo se dice? Buzo. Me parece que no se usa ¿camperita? Más. ¿Camperita? No, campera. Bueno, pero... Son como unos pulóveres que no son de... No, de no, pero son... buzo con cierre. Hoodies. ¿Campera? Se dice hoodies ahora. Pero no quería decir el término en inglés para que no... Por eso, no lo quiero decir en inglés. Buzo. Anguro. Claro. Anguro. Chándal en español. No, hay ay, un buzo. Chándal. Bueno, chándal. Chándal. Yo voy a llevar eso. Eso bueno, voy a llevar. Una buena campera y listo. Y eso. Y una campera de esa con cosas adentro, térmica. Sí. Mm. Y sí, hace frío ya, para sí, eso. Está bien, está bien. Dale. Listo, voy a llevar. Perfecto, arrancamos con música este viernes 4 de enero. Y vamos para arriba. Moving on up. Prime and Scream. I'm moving on up now.

The Cooks, Junk of the Heart. Make you happy. Qué lindo tema de Cooks. Vamos a la pausa y luego llegamos acá. Perros de Verano. Viajar a través de los sonidos. Metro 95.1. Sonido urbano. Turismo City paga menos por viajar. Arma tu verano. Si vas a la playa, Metro está en Pinamar. Verano 2019. Metro Pinamar 107.5. Metro. Ya podés ser parte de una aventura que se está volviendo viral junto a Ralph y Vanellope. ¡Con ustedes, el Internet! Yo tengo miedo. ¡Este lugar es increíble! Audiencias de todo el mundo ya están aclamando esta increíble historia sobre amistad en el mundo digital. Niña, vinimos a salvar tu juego y vamos a lograrlo. Wi-Fi Ralph, gran éxito, ahora en cines. Si vacaciones mágicas querés tener, esta oferta no te podés perder. Solo en El Mundo te regalamos el plan de comidas con tu estadía y tickets en Walt Disney World Resort. Y además, 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa de todos los bancos. Apurate. Mejor precio. Mejor financiación. Mejor Al Mundo. ¡Al Mundo! Para que solo salgas a disfrutar y aproveches cada salida al máximo. Seguro para bicicletas. Si te sentís libre, te sentís seguro. Triunfo Seguros. Siempre cerca tuyo. Superintendencia de Seguros de la Nación. Triunfo Seguros. Inscrita en número 402. Con Personal Prepago, tenés WhatsApp y llamadas gratis por 30 días aunque te quedes sin crédito. Para que estés siempre comunicado. Ideal para llamar a tus amigos y encontrarlos cuando te abandonan dentro del boliche. Personal. 3 días off en Disco. Del viernes al domingo, 4x2 en vinos y champañas. Y segundo al 70% en marcas seleccionadas de galletitas, café, cápsulas, pañales, detergentes para la ropa, papeles e insecticidas. También encontrá esta y otras ofertas en disco.com.ar. Disco, ¿qué necesitas? Promoción válida del 4 al 6 de enero de 2019, inclusive hasta otra stock para las sucursales Disco de Cava, GB a La Plata, Venado Tuerto y Costa Atlántica. No incluye productos acordados con el gobierno. Bodega Yandón, La Rural, Rutini Wines, Leoncio Arizu, Luigi Bosca, Terrazas de los Andes, Valmont, Latitud 33. Tres Catenas Zapata, Mercier y Barón. Beber con moderación. Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Hacer home office los lunes es de crack. Volver a casa los viernes al mediodía es re de crack. Y disfrutar todos los días lo que más te gusta en McDonald's es de crack del sabor. Mac Combo del día a 159 pesos. Todos los días, uno diferente. Promoción válida del 27 de diciembre de 2018 hasta el 31 de enero de 2019 en todos los locales McDonald's de la República Argentina. Cada macombo del día incluye papas y gaseosa mediana, no combinable ni acumulable con otros descuentos o promociones. En el Día de Reyes, pediles que te traigan un celu, porque cuando lo cambias, cambian tus salidas, tus anécdotas, tus aventuras. Si sos Movistar, comprá en canje es mucho más fácil. Trae tu celu usado como parte de pago y llévate uno nuevo pagando la diferencia hasta en 12 cuotas sin interés. Plan canje. Movistar. Elegí todo. Válido en Argentina del 1 del 1 del 2019 al 31 del 3 del 2019. Más info en movistar.com.ar/plancanje. Walmart y Tengo Más presentan Enero Regalado. Un mes con precios derretidos que no podés dejar pasar. Encontrá super ofertas en miles de productos. Vení a Walmart y Tengo Más y arrancá el año con todo. Despegar.com anuncia. Hasta la 1 p.m. estás escuchando Perros de la Calle en Metro. Descarga la app de Despegar, activa las notificaciones y entérate de ofertas exclusivas. Disfruta de viajar. La app de Despegar se encarga de todo lo demás. Cinco de la mañana y aquí estamos junto a May Escápola y Hernán Cassiari. transitando esta, este verano de perros. 4 de enero. 4 de enero. Puede pasar mucho. No, pero estamos haciendo más de lo que se espera. Eso, eso sí, eso sin duda. Me lo dijo mi mujer. Que bueno, todos los días realmente va Gabriel, realmente habla. Me dije mi mujer el otro día. Habla en serio. No hace solamente chiste, a veces habla en serio, a veces se hace el chiste el mismo. ¿Viste? Me decía. No, no, está mucho más de lo que se espera de uno sí, en verano. Sí, sí, sí. Hay gente que ya valora que vengamos. Es que es difícil. Che, en serio, y no están poniendo casi nada grabado, y se están yendo todos los días, llevan invitados. El otro día hiciste, hasta incluso le hiciste ganar plata a gente con un número en la quiniela. Hicimos, vos estabas acá. Sí, yo estaba, pero el profeta sos vos. No, fue... Regalaste una pileta. Ayer otra pileta regalamos. No, por eso estamos. No, estamos haciendo más de lo que se espera de uno. Hay invitados. Y hay invitados, sí, claro. De hecho, hay uno acá, al lado nuestro. Qué bárbaro. Se llama Diego Sigiotto y es periodista, guía de turismo, autor de un montón de libros, entre otros, uno que acaba de aparecer que se llama 365 días en Buenos Aires, un recorrido por sus teorías. El libro viene a presentar. Buen día, Diego. ¿Cómo están? Bien, ¿y vos? Bien, todo muy bien. Bueno, gracias por venir, Diego. No, al contrario. ¿Sos guía de turismo o periodista? ¿Qué sos? Primero periodista. ¿Y qué ejerces más? No, en realidad tengo una agencia de viajes. Ahora casi como guía no estoy trabajando porque estoy abocado más a la agencia. Uh-huh. Y a los libros, ¿no? Perfecto, o sea que hoy te podemos decir autor de libros y dueño de una agencia de viajes. Exacto. Sí. Ya no son de periodista ni de turismo. Sí, el periodismo lo que hizo por ahí, bueno, sí. Está muy bien. Bueno, estaba viendo este libro, 365 días en Buenos Aires, que es un libro que inmediatamente que lo agarras vas a la fecha, primero en la que estás. Y la de tu cumpleaños, seguro. Todavía no fui a la de mi cumpleaños. Mirá, porque cada uno que lo agarra enseguida va al cumpleaños. No, fui a la del día en que estamos y me fijé qué pasa hoy, 4 de enero. Sí. Por primera vez, en 1870, aparece el diario La Nación, fundado por el expresidente Bartolomé Mitre. Uh-huh. La imprenta estaba, y las oficinas, y la redacción, toda la administración, estaban en San Martín 124. En la propia casa de él. O sea, él hizo el diario en su casa. El diario en su casa, sí. Y de hecho, esa casa hoy es el Museo Mitre. Ahí en la casa San Martín todavía existe. Sí. La casa de Mitre, quiero decir, está transformada en museo. Hay una puertita que... Bueno, al lado ahora hay una gran tienda, Falabella. Ajá. Bueno, esa puertita iba al diario La Nación. El diario La Nación estaba donde ahora está la tienda. Mira. Viste que la tienda tiene salida por Florida también, que hay un gran edificio con una fachada muy decorada. Claro, yo nunca vi la entrada de la calle San Martín. Sí, la de la calle Florida, sí. Bueno, ese era el diario La Nación hasta hace 20 y pico años. Claro, donde la gente, yo recuerdo, ahora que me dijiste... uno se paraba a mirar, cuando los yo era chiquito, las noticias, la gente se paraba a mirar las noticias escritas en los paneles, como, claro. Era una imagen muy de los 70. Imagínate que ahora vos lo lees en el teléfono al instante, pero en ese momento había que esperar que saliera el otro día el diario. Entonces, y a la tarde la gente... las últimas noticias en la pizarra de La Nación o de la prensa que estaba en la Avenida de Mayo, Avenida de Mayo al 500. Rarísimo, ni sabés de qué estamos hablando, sí, ¿no? Sí, claro, pero ¿sí sabés? Hace 20 años está internet, que hablamos el otro día, pero obviamente cuando yo era chica había un momento donde siempre, digamos, el papel era lo único que se esperaba el otro día, era si el otro día está en el diario, es que es verdad. Pero a la tarde uno iba caminando por la calle Florida de chiquito, yo tengo esa imagen, y con mis viejos o mis abuelos, pasabas caminando por el diario La Nación, veías una vidriera con un montón de gente parada, y estaba escrito, como si fueran los gustos de la heladería, estaban escritas las noticias que no habían salido en el diario y que todavía no y que iban a salir en el diario de mañana. Claro. Eran pizarras negras con letras blancas. Exacto. Pegaditas. Me acuerdo la guerra de Malvinas, claro. Que las últimas noticias se ponían en la pizarra y se agolpaba gran cantidad de gente a ver justamente las novedades. No, exacto. Ahí no llegué. Claro, bueno, por eso es algo que me trajiste ese recuerdo recién. Y sabés, muchos años antes, 80 años antes de esto que estamos hablando, ¿cómo se enteraba la gente de las últimas noticias? No. El diario La Prensa tenía una sirena. Entonces cuando pasaba algo, pero grosso, sonaba la sirena del diario. Y la gente sabía que algo importante había salido. Se hacía una tirada especial, si sonaba la sirena... Bueno, la gente salía a comprar el diario y vendía muchísimos ejemplares. Claro, también había a la tarde una edición, la sexta, claro, de La Razón y Crónica. Había tres ediciones. Tres, la quinta y la sexta, ¿no? Claro, y algunos tenían incluso una matutina, vespertina y, ¿cómo se llama? La de la tarde, la última. la que era la secta. Lo que se llamaba la secta. Claro. Ahí están los resultados deportivos los domingos, por ejemplo. También, exacto. Bien, también el 4 de enero de 1938 se inauguró la Casa del Teatro. ¿Es en el mismo lugar donde está ahora? El mismo lugar, es ese edificio. Viste, tiene un teatro, el Teatro Regina. Bueno, justamente la impulsora de la Casa del Teatro fue Regina Pacini de Alvear, que era la primera dama, la mujer del presidente de Marcelo de Alvear. En ese momento él ya no era presidente, pero bueno, durante su mandato ella se había propuesto, ella era artista, ya retirada, se había propuesto que los actores o que los artistas tuvieran un lugar, bueno, donde pasó sus últimos años, y todavía sigue funcionando así, de hecho. A la vuelta de mi casa. Así, el día de la inauguración, el actor Marcos Kaplan ofició de cocinero, las actrices Iris Marga, que sería la presidenta de la institución por 30 años, Luisa Beil y Maruja Gil Quesada fueron las camareras, y al día siguiente entraron al edificio sus primeros 8 huéspedes. Para ser huésped de allí había que acreditar por lo menos 15 años de trayectoria artística, ser mayor de 65 años y tener movilidad. Ahí funciona, bueno, como bien dijiste, el Teatro Regina, bautizada, se llama así por Regina Pacini, Pacini, que fue la que lo donó. ¿Y el edificio pertenecía a ellos? No. Ella hizo la campaña para, bueno, primero conseguir el terreno y después... ¿Pero lo compraron? ¿Cómo sí, fue? Sí, lo compraron, pero no es que era de ella, de la primera dama. No, no, se creó una sociedad, una asociación, bueno, justamente porque debe valer el teatro, una fortuna. Y ahora, en ese lugar, sí... Es un edificio enorme. ¿Se sostiene solo con donaciones la Casa del Teatro? La Casa del Teatro sí, pero el teatro, creo que el edificio, hasta donde yo sabía, era de una compañía de cosméticos. El teatro, claro. Sí. Pero bueno, estuvo vacío un tiempo. El teatro alquila a la Casa del Teatro, la sala, y los locales que están sobre la Avenida Santa Fe también. Pero ahí funciona también el Instituto Nacional del Teatro, en ese edificio, que es público, así que bueno, también es una entrada de dinero. Sí, es un edificio enorme, enorme, son como 3, 4 pisos. Poco más, Sí. ¿Visitaste vos? Yo nunca entré a la Casa del Teatro. Sí, porque yo trabajé varias veces en Electra, hice varias obras en el Regina, y está pegado. Claro. Es como una galería chiquitita que entras por el costado, atrás están las habitaciones donde viven algunas actrices y actores, y arriba, es verdad, no creo que el cuarto piso, no sé si sigue funcionando, estaba el INT. Así que sí, fui a todo. Y es como, sí, eso es como un museo con es divino, es hermoso, y muchos actores jóvenes también regalan cosas, van a comprar, se compran escenografía, bueno, vestuario sobre todo. Claro, porque hay mucha memorabilia, ¿no?, ahí que se vende. Sí, además muchas actrices, no sé, Mirta Legrand, digo, las grandes actrices, ahora otras, regalaban y donaban sus vestuarios para que, nada, la gente vaya, compra, tenga algo, y también se sostenía. Creo que igual se hace subasta una vez por año. Sí, se sostiene como se puede, porque es como es la jubilación de ellos. Claro. Digamos que son los que actualmente están, son actores que no tienen manera de vivir. De sostenerse, claro. Entonces, bueno, tienen su lugarcito en la Casa del Teatro, sí. Qué bien. ¿Cuánta gente lo era? No sé, no sabes. No sé. No son tantos, no. No es 30, 20, no sé, pero es poco, no es, es enorme. Bien, y también hoy, en 1962, se comienzan a utilizar los cospeles metálicos para viajar en subte. Qué bonito. Eso te acordás también. Sí, no, de 62, eso sí, nosotros sí. Hasta el 2000 se usaron los cospeles, después se empezó a utilizar el subte Paz, que era una descripción que decía un viaje en subte, y atrás decía transporte de Buenos Aires, y después ya la sube, ¿no? Directamente, que es lo que se usa hasta el día de hoy. Actualmente. Todo eso pasó un 4 de enero, pero es impresionante que cada día... Te buscaste el laburo de hacer de los 365 días qué pasó en Buenos Aires uno de los días. Y hechos relevantes en la historia de la ciudad, porque, bueno, al principio parecía sencillo, pero te digo que... No, te estoy diciendo que debe ser dificilísimo. Sí. Ahora, ¿no hay días en que no pasa nada? Sí. Viste que ahora decimos, bueno, en enero y febrero, viste que... Claro, ¿cómo haces para encontrar cada día algo? Fue un laburo de ir a buscar a bibliotecas, hemerotecas, revolver diarios, bueno, microfilms, que es también toda una aventura, porque, bueno, no sé si alguna vez revolviste en una hemeroteca. Sí, muchas, en congresos sobre todo. Bueno, hay ejemplares que faltan, o que se lo comieron las ratas, o que está podrido por la humedad, o que el microfilm ese justo no está... así que es bastante complicado, pero bueno, tenés que ponerle mania. Horas, ¿vos acordás, horas? ¿Te acordás cuál fue el último día, el día que quedó vacío en el Excel? Me imagino que tendrías un Excel donde no había nada todavía que te preocupaba. Mirá, me pasó incluso cuando ya el libro estaba cerrado. Estaban en la editorial, bueno, editándolo, y bueno, yo me había propuesto chequear todos los... porque encontraba, por ejemplo, en distintos libros fechas... con los días cambiados. Claro. Entonces, por ejemplo, la inauguración de la Plaza Congreso. Uno decía se inauguró el 29 de mayo, otro libro el 30 de mayo, otro libro el 31 de mayo. Bueno, vamos al diario y lo chequeamos. Bueno, me pasó de no chequear uno, que fue el cierre de Little Park. Ajá. Y yo había encontrado que era, en un libro había encontrado que era, poner el 29 de junio. Está la, en edición, me escribe la editora y dice, mira, estoy viendo en internet que es el 29 de julio. Junio. Y te quedó vacío el libro. Un mes había. Y era justo un único hecho, se ve que fue un error de tipeo en el otro libro. Y bueno, lo chequeamos y efectivamente era como decían. Yo dije, ¿y ahora qué hacemos? Tenemos que volver a empezar a buscar. Un día vacío te quedó. Claro, porque hay días que tienen 4 o 5 hechos, pero este justo era el único hecho, así que bueno. No me acuerdo qué pusimos, pero bueno, sí, hubo que volver a empezar, otra vez ir a la rueda. Uh-huh. Pero bueno, hay días, por ejemplo, el 25 de mayo, que pasaba de todo. Claro. Porque todas las inauguraciones se daban por hacer el 25 de mayo. Claro. La cancha de Boca se inauguró un 25 de mayo, la cancha de River un 25 de mayo, el Teatro Colón, el Teatro San Martín, un montón de cosas. O el 12 de octubre, fechas así importantes, bueno, había un montón de hechos y hubo que dejar algunos afuera, de hecho. Claro, este es tu sexto libro, ¿verdad? Mi sexto libro, sí. Y todos están basados en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y cómo se te van ocurriendo? Porque tantas historias tiene Buenos Aires para contar y siempre sí. Siempre tienen que ser originales, porque no sos el único que escribe sobre Buenos Aires. No, mira, el primero se llama Las Mil y Una Curiosidades de Buenos Aires, que salió ya hace 12 años. ¿Y son mil y una? Son más. Sí. En ese momento yo tenía mucho miedo porque era mi primer libro y dije, ¿les interesarán los porteños un libro sobre Buenos Aires? Y sí. Yo pensaba que no. Y al principio, bueno, dudaba, pero el libro se agotó los 2 meses, la tuve que bancar yo la edición, bueno, vos sabés lo que es eso. Me llamaron de una editorial más grande. Y a los 9 días se agotó la segunda edición, ya más profesional, ya bueno, con editor, con corrector. Y bueno, el libro se sigue vendiendo, un libro de 12 años, es loquísimo que en el mercado local se venda. Pero la respuesta es que al porteño le importa mucho, bueno, sus propias curiosidades. Entonces empecé a dar charlas, tuve un programa de radio, y llamaba a los oyentes, la gente que venía a las charlas, y me di cuenta de que los porteños no conocen Buenos Aires. Claro. Entonces todo el mundo piensa que sí. Por ejemplo, yo en mi programa de radio tenía una sección que la gente, viste, se llama, no sé, Clarita de Flores. Sí. Bueno, a ver, ¿usted vive en Flores realmente? ¿En qué calle vive? Y me decía la calle y resulta que no era Flores. Era, claro, era otro lugar. Era otro barrio. Entonces decís, bueno, la gente no sabe ni siquiera en qué barrio vive. Lo cual tampoco es un pecado. Claro, el famoso de qué barrio sos, ¿no? Claro. Le cantan a un club. Contame, en el caso de... porque, por ejemplo, a mí me dicen, yo soy de La Paternal, y me dicen, no, vos no sos La Paternal, soy Villa General Mitre. Yo no quiero ser de Villa General Mitre. No me rompan los huevos, soy de La Paternal. Bueno, ¿qué me importa que en el catastro diga Villa Mitre? No quiero ser de Villa Mitre. Pero hay un montón de gente que no sabe que existe ni siquiera Villa General Mitre. Porque no existe, es un nombre catastral, sí, que no claro. Le importa a nadie. Pero Villa Mitre. ¿Está dentro de La Paternal? No, es un barrio aparte. Ah, aparte. Está bien, barrio aparte, que ¿quién lo puso? Entonces, ¿no sos de La Paternal? Se me cae un hilo. No. Catastralmente, la casa que... No sos, Gabriel, no sos de La Paternal. Pero punto, el catastro, ¿a quién le importa? No importa nada, en realidad no importa. A nadie le importa Villa General Mitre. No hay nadie dice vivo en Villa General Mitre. Nadie dice eso. No. ¿Es verdad lo que digo? Es verdad. Y al lado está Villa Santa Rita, que otro menos, barrio. Que... Menos. Ese lo escuché. Bueno. Nadie sí, nunca dice. Más, soy de Flores Norte. Pero Villa Santa Rita. Exacto. O después están los barrios inventados. Palermo de Hollywood. Bueno, Hollywood, Soho. Tribunales no existe, 11 no existe, Congreso no existe. Claro, Tribunales no existe. No existe, no. ¿Qué va? ¿Y Barrio Norte o Centro? Barrio Norte tampoco existe. Ahora, tampoco existe. ¿Y qué? ¿Recoleta? Y depende de dónde estés parado, puede ser o Retiro o Recoleta. Ah. Pero no es lo mismo decir vivo en Retiro que vivo en Barrio Norte. Ahora, Diego, también no hay que tener en cuenta, estamos hablando de un Diego Sigiotti, periodista, guía de turismo, autor ahora de 365 días en Buenos Aires, pero autor de varios libros que tienen que ver con este tema. No tendría que adaptarse lo que tiene que ver con la ciudad a lo que dicen sus vecinos y no los vecinos a lo que la ciudad dispone. Es que de hecho pasa así. Es como la Real Academia Española. Claro. Que nosotros tenemos que, claro, que no, la Real Academia Española dice que no se puede decir todes. Chupala, ¿qué me importa? Yo voy a decir todo es por más que la raga de mierda. ¿Qué vas a mandar preso por decirlo? No, entonces, si yo quiero vivir La Paternal, voy a decir La Paternal. No me importa lo que vos me digas. Y de hecho, vos quizás te sentís más identificado con La Paternal, por más que no lo seas. Exacto. De hecho, no tenés pertenencia a Villa Carmita, hasta la desconocen como barrio. Por eso, entonces digo, ¿hasta qué punto, por más que te quieran imponer que vos vivís en comuna X, sí, esto de las comunas, ¿no? Bueno, que uno... peor, eso vino a empeorar las cosas, porque la gente no sabe ni en qué comuna vive, si no saben qué barrio vive, imagínate muy la comuna. Muy poca gente sabe cuál es su comuna, sí, en numéricamente hablando. Sí. Claro. Sabes cuando tenés que hacer un trámite de casualidad. Recién ahí, claro, recién ahí te enterás. Sí. Pero ni dónde queda el CGP, ni quiénes son los comuneros que votamos. Bueno, pero eso es un error propio. Bueno, sí, pero vos los votás. Y, sí, pero ahí hay que hacerse cargo uno de su ignorancia. Ah, bueno, eso sí. Porque eso sí. Si vos lo votás y de pronto te haces cargo de quién es y por qué. Hay que hacerse cargo uno de su ignorancia, dice uno que no vive en la paternal y cree que sí. No, bueno, pero si vos votás un comunero y después no te haces cargo de si el comunero labura o no, es culpa tuya, no del comunero. Eso es verdad. Eso sí. Eso es verdad. O sea, vos andá y controlá a ver qué está haciendo. Uh-huh. ¿No? Si uno no va nunca, y bueno, es como cuando pagas expensa y no saben qué se gasta el administrador. Y andá y controlalo, hermano. Uh-huh. No es culpa no de te enojes. Y no, me enojo, me enojo. No. Y en esas mil y una... la paternal, sí, sí, sí, me parece que sí, pasó algo. En las mil y una curiosidades de Buenos Aires, después hiciste uno que ya fue más acotado, que es las mil y una curiosidades del cementerio de Recoleta. Exacto. O sea, ya ahí directamente te cerraste el cementerio. Porque ahí en ese momento yo trabajaba como guía del cementerio. Ah, claro, y ahí dije, acá hay un libro. Y además, no, como guía, no tenía un libro para decir, bueno, yo voy a hacer mi visita en base a esto. Claro. Entonces, como yo había sacado mi primer libro, se había vendido, le propuso a la editorial, mirá, acá tenés montones de historias que encima no hay libros. Bueno, salió, por suerte se vendió muy bien, por la sexta edición también. Sí. Y es un libro que yo quería leer, así que me hice el libro para mí. Es la mejor manera de hacer un libro. Bueno. Cuando hay una necesidad propia. Claro. Exacto. Entonces, bueno, no te importa, además, ¿no? Lo querías leer, listo. Yo lo quería leer. Y a ver, cuando vos estás guiando en el cementerio, uno te puedes parar en la bóveda de tal persona y decir la biografía, pues un embole. Claro. No puedes decir, Pirulo nació el 5 de marzo y la gente se te durmió. Entonces tenés que buscar anécdotas, algo divertido, alguna curiosidad. Bueno, y mezclé todo eso. Es un libro de casi 500 páginas. Sí, y bueno, tiene la historia de cientos de personalidades que descansan en el cementerio. Es un lugar particularmente que a mí me atrapa mucho, que todos los días te seguís enterando algo nuevo. Uh-huh. Porque sí, bueno, acá está tal o cual persona, pero que quizás no tiene una plaquita en la bóveda, sí, y sabes que está ahí adentro. Sí, se puede todavía enterrar gente en Recoleta. Sí, sí, sí. ¿Tiene funciona lugar? En realidad, muchos dicen el cementerio está lleno. En realidad, y no sí es que está lleno. Lo que no hay es donde hacer bóvedas nuevas, pero cada bóveda tiene lugar adentro. Y si no tiene lugar, hay que hacerlo. Pero son para las propias familias que claro tienen. Ah, claro. Por ejemplo, yo siempre digo: si yo, guiando dentro del cementerio, me muero, no me van a enterrar ahí adentro. Me van a sacar y me van a llevar a Chacarita. Claro. Sí. ¿Por qué? Si moría ahí adentro. Pero yo no tengo bóveda. Claro. En Recoleta es. ¿Es como un cementerio privado? No, lo que pasa es que Patricio, la propiedad. ¿Cómo? Un cementerio patricio, tiene que ver con la familia. Pero yo te pregunto es esto, ¿es un cementerio privado? No, no es privado, es un cementerio público, pero desde que siglo XIX, las familias tienen la bóveda a perpetuidad. A veces decimos de por vida, pero ni siquiera es de por vida. ¿Pero la pagan? Se paga una tasa. La bóveda la compras, sí. Compras la parcela y haces tu bóveda. O sea que se parece mucho a un privado. Se parece mucho, pero en realidad, bueno, las áreas comunes son del gobierno de la ciudad. Cada parcela tiene un, no es un propietario, porque en realidad es un, no sé cómo se dice, la figura legal, usufructuante, no sé cómo se llama, de esa parcela. Pero su bóveda la hacen ellos. Pero ya están todas compradas, las parcelas están compradas por familias de hace muchísimos años. Sí, ¿no? Bueno, familia, si vos querés, podés ir y comprar una. Hay varias en venta. ¿Se venden? Se venden, lo que pasa es que ya el cementerio quedó como detenido en el tiempo, porque fue cambiando la concepción de la muerte también, ¿no? Ahora ya nadie va a la Recoleta a enterrar a alguien. Pero quizás nietos de los que compraron ahí, o bisnietos o tataranietos, van a los cementerios privados, que claro es otro concepto. Acá había que demostrar lo que tenía esta gente, claro. Un gran mausoleo, y el cementerio privado, vos ves que es pasto y una plaquita nada más. O sea, sí, es otro concepto. Y ahora peor todavía, porque ahora se crema. En y tiran las cenizas. Claro, pero yo pensaba, por ejemplo, una bóveda de esas monumentales que hay en la Recoleta, ¿no? Esa familia, supongamos que deja de pagar. Sí. ¿No? Porque ya quedaron los bisnietos o los tataranietos de esa gente. Y que se tienen que hacer cargo de la bóveda de alguien que ni siquiera saben quién fue. Exacto. Uh-huh. Y es lo que pasa en muchas, de hecho. Y claro, y que yo quiero comprar eso, supongamos, porque tengo mucha guita y tengo ganas de gastarla en eso. ¿Y qué? ¿Y la vacío? Claro. Ah, la mierda. Primero, bueno, tenés que comprarla. Tiene que tener todos los impuestos. La vacía ellos, supongo, ¿no? La vacía el vendedor, no el comprador. El fondo de comercio. ¿Sí? La compraste inmueble. No es privado, pero sigue teniendo esta cosa de cementerio Recoleta igual. Claro. No es la Chacarita. Bueno, tiene bueno, algo todavía igual de estoy en Recoleta como y no... En el imaginario de uno, bueno, si vas a Recoleta es porque... Claro. O sea, mira, vos tenés... entras al cementerio y desde hace 4 o 5 años, una de las bóvedas, las primeras bóvedas que está a la derecha, dice Angelici. Entonces, te suena Angelici. Y sí, bueno, ¿sí te boca? Bueno, el tipo se compró una bóveda para sus padres. Y es hincha de River el tipo. No, no. Ah. Pero se la compró en la puerta del cementerio. O sea, vos entras a la Recoleta y dices, está ahí. Uy, mira, está, claro, pertenecer tiene su privilegio. Pero vos me decías cementerio Patricio. El cementerio se inauguró en 1822. Uh-huh. ¿Sabes que el primero que ingresó fue el hijo de un esclavo? Qué increíble. ¿Sí? Después fue cambiando. Era el único cementerio de Buenos Aires. Exacto. Así fue durante 50 años. Uh-huh. Después, bueno, surge Chacarita y ahí empieza una rivalidad, entre comillas, porque, bueno, en esos 50 años Buenos Aires había cambiado, llegaron los inmigrantes. ¿Los inmigrantes dónde iban a ir? ¿A Recoleta? No, porque claro, no tenían a sus padres ahí. Claro. Entonces iban a ir al cementerio nuevo. Entonces, al hacerse Chacarita un cementerio de inmigrantes, Recoleta empezó a ganar prestigio como una cuestión más de pero, raza, ¿sabes? Digamos, ¿por qué? De raza pura, aria. Por, cosa, ¿no? Sí. Por el dinero. Sí, claro, sin duda. ¿Por qué? Porque la ciudad había crecido, el cementerio había quedado adentro de la ciudad, ya no podía crecer el cementerio, claro, y había mucha demanda y poca oferta, bueno, había más terrenos. Sube el precio. ¿Quién lo puede pagar? La clase alta. Claro. Y ahí, a partir de 1880, quedó el cementerio de la clase alta, la clase dirigente, o quien lo pudiera pagar. Porque claro, vos podés ir hoy y comprar una bóveda, seas, bueno, el apellido que tengas o la familia que tengas. Claro. Pero mirá vos cómo de cada libro que escribiste nos podemos quedar hablando horas. Uf, sí. En realidad, de cada día de sí, este además, libro. Claro. Hoy recién agarré el 4 de enero y de cada uno de los hechos 4 de enero estuvimos hablando un rato. Un rato. Bueno, todo eso despierta lo que escribió Diego Sigiotto, en este caso 365 días en Buenos Aires, un recorrido por su historia. A ver, voy a ser rápido antes de cerrar. ¿Qué día cumplís año? 16 de marzo. El 16 de marzo, vamos a ver qué pasó en Buenos Aires el 16 de marzo. Voy a agarrar un hecho al voleo de los que habrán pasado el 16 de marzo, sí que pasó más de uno. El más nuevo de los que pasaron... Se demolió el albergue Warnes, el 16 de marzo de 1991. Algo que yo también vi de cerca, porque es cerca del barrio mío. Claro, de Villa Mitre. Yo pensé que era de Villa Mitre. No, en este caso, ese barrio es agronomía. Donde estaba el albergue Warnes, sí. Claro. Y toda mi infancia lo pasé mirando eso con un temor. Sí. Porque yo iba al Club Argentino Junior, las Malvinas, claro, que está atrás del albergue Warnes, y pasaba por ahí caminando. Uh-huh. Y era sórdido. Sí, y, claro. Y el temor que daba caminar por ahí era... sinceramente, y las historias que se tejían alrededor sí, de por qué eso no estaba como estaba, y qué había pasado, y quiénes vivían ahí, si es que vivía alguien. Uh-huh. Y bueno, finalmente en el 91 se demolió, y bueno, está la historia de eso. Pero eso es lo que pasó el día de tu cumpleaños, el 16 de marzo. En 1991, Cassieri. Todo eso lo estoy viendo en el libro que escribió Diego Sigiotto. ¿Qué día cumplís años, May? 25 de abril. 25 de abril. Vamos a ver, 25 de abril. No tengo ni idea qué pasó. Estamos llegando. En el 2016, hace, lo más cercano, hace nada, sí, llovió durante 19 días. Ah, mira. Sí, acá choreaste. ¿No? 19 días acá. Ese día empezó o terminó, a ver. No sé. El mes se convirtió así. Igual también pasó que se inauguró el primer Teatro Colón, el 25 de abril, en 1857. Mira. Pero que no es el que está ahora. No. ¿Cómo es esa historia? Estaba, ese primer Teatro Colón estaba frente a la Plaza de Mayo, donde ahora está el Banco Nación, sí, la Casa Central, ahí estaba el Teatro Colón, sí, el primero. Ese se vendió en 1890, con la plata que se juntó, se empezó a hacer el nuevo, que es el que conocemos. Pero el anterior que a ver, te digo, la lluvia. El de la lluvia durante 19 días, porque ese dato, ¿por qué lo pones? Porque ya con el del Teatro Colón estaba, ¿por qué pusiste el otro? Porque te pareció, bueno, que no quedaba bien. Que si había que poner dos, claro. Encima uno se va exigiendo. Si no, uno, vamos, ponemos dos. Igual que lleva 19 días seguidos. Es... Bueno, sí, de hecho, de figurar en un libro. No, además está bien el dato, porque el mes se convirtió así, sin haber finalizado aún, en el más lluvioso de la historia de Buenos Aires. Por eso está bien el dato. Está bien. Sí, no lo dejó a él, pero está bien. Es el día, es el mes más lluvioso de la historia. Nunca había llovido tanto en la historia de Buenos Aires. El dato anterior era de abril de 1915 con 18 días seguidos. Entonces, por eso está el dato. Tiene sentido. Es durante 19 días seguidos llovió en Buenos Aires y ese es el récord existente hasta la fecha. Que es de 2016. Hablando de justamente, pasó hace tan poco tiempo, en el libro tenés un tope cronológico clarísimo, que es el día de la edición del claro, libro, claro. Que es el año pasado, me imagino. Fue 2018, sí, incluso entró algo, alguna marcha que hubo, bueno, las marchas contra el aborto, bueno, contra y a favor, claro, entraron. O sea que está hasta... Sí. Y cuando haya nuevas ediciones, generalmente, ¿solés actualizar? Sí. De hecho, este va a ser, bueno, por ejemplo, el puente de la Avenida Córdoba y Juan B. Claro. Justo, ahí figura el día que se inauguró, pero ya el puente no está más. Claro. Obviamente, hay que retocar, claro. Y bueno, es un laburo constante. Esperemos tenga reediciones. Es fantástico, es un libro lindísimo para tener. Gracias. Arriba del canasto del baño, Bueno, muy de leer en el baño. Bueno, mira. Esto, ese es el, lo que pasa es que la editorial no me lo aceptó como eslogan, pero es fantástico. Pero mis libros, como no son novelas, vos podés empezar a leer en cualquier parte. Abrís en cualquier lado. Y lees lo que tengas ganas. No, y también esto que decías que sos guía de turismo o que tenés una agencia, digo, para un guía turístico también, digo, tener un, digamos, ir como turista, venir a Buenos Aires y que decís, hoy pasó esto, hoy pasó, es divino, es una manera hermosa de aprender lo que pasó en la ciudad. Bueno, gracias. No, y te digo, incluso me da para ir todos los días a pararme al lugar a festejar, entre comillas, el cumpleaños del lugar, ¿no? Por ejemplo, hoy ir a la Casa del Teatro y decir, mira, hoy hace tanto que se inauguró, o al Diario de la Nación y decir, hoy fue acá, y mandarle un saludo a Esmeralda Mitre. ¿No? Esmeralda, ¿sí? ¿No? Que... Bueno, puso un tuit hoy a la mañana. Con ¿Esmeralda puso algo? Sí, lo mira vi. Vos, bueno, qué suerte. Mira vos. Bien. ¿De qué no, lo voy a mirar ahora. Desde a ver qué puso, ¿no? El bisabuelo, no sé qué es. No, ¿esto es para qué? También para alguien cumple años. Sí. Y también regalar, no, hacer un regalo y decirle, hoy pasó esto. Empezás como a ver qué día pasó el cumpleaños de cada persona. Así es. Yo en una etapa que fui más freak de lo que ahora. ¿Te acordás del programa Siglo XX, Cambalache? Sí, claro. Yo trabajaba en La Contra, parece que fue ayer. Bueno. Que se hizo para competir la Siglo XX. Fernando Bravo y Tete Custaró te daban la tapa del diario el día que vos naciste. Yo empecé a regalar a mis amistades, familiares, sí, señor. Iba a la biblioteca, sacaba la fotocopia, y bueno, ahora Clarín lo hace online, pero en ese momento era todo un laburo más artesanal, claro. Pero estaba bueno porque uno se sorprendía, uy, mirá lo que pasó todo lo otro que pasó día, el día, ¿no? Que naciste, sí, claro. Diego, te felicito por tu trabajo, en serio, es muy interesante, gracias. Y dan ganas de leer cada día, cuando uno se levanta, qué pasó ese día, así que recomiendo 365 días en Buenos Aires, un recorrido por la historia y... Está en todas las librerías, ¿no? Sí, en todas. Buenísimo. En todo el país. Diego Sigioto, gracias por venir a visitarnos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. From a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. In the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings. they would drown. But they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up and it rained down like. Flames, you're the face of the future, the blood in my veins, oh, ooh, the blood in my veins, oh, ooh. But they never did, ever did, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down like. Un verano de perros. ¿Dónde estés? Estás en Metro. Metro951.com. Metro, sonido urbano. ¿Sabés por qué en Granja Tres Arroyos la calidad siempre está presente? Porque nosotros estamos presentes y cuidamos cada etapa del proceso desde el primer momento, cumpliendo las normas más exigentes, envasando nuestros productos en origen para asegurarnos que lleguen a tu casa con la misma calidad que fueron elaborados, dándote calidad desde el principio. ¿Quieres encontrar el mejor precio en hoteles? Turismo City. Walmart y Tengo Más presentan Enero Regalado, un mes con precios derretidos que no podés dejar pasar. Encontrá super ofertas en miles de productos. Vení a Walmart y Tengo Más y arrancá el año con todo. Este mes, en Revista Él, dos revistas a solo 150 pesos. Él más el horóscopo 2019. ¿Qué te depararán los astros este año? Amor, dinero, salud y todo lo que tenés que saber en 100 páginas. Suscribite a Él con 50% de descuento los primeros tres meses y recibí tu tarjeta 365. Para más información consulte en él.com.ar o comuníquese gratuitamente al teléfono 0800-10-333-0365. El cine nacional está en Flow. No te pierdas los estrenos de nuestro cine como Acusada, Los que aman odian, Sama, El fútbol o yo, Re loca, No dormirás, Animal y muchas más. Para ver cuando quieras. Las mejores películas no se toman vacaciones. Cablevisión Flow. Tus tiempos, tu lenguaje y todo lo que te interesa saber. En pulsourbano.com.ar. Entretenimiento, humor, agenda, curiosidades, música, tecnología, cine y series. Siempre hay algo nuevo para ver. pulsourbano.com.ar. Es tiempo de darse un gusto. Confitería y panadería Mangini. Artesanal, de calidad, delicioso. Mangini, siempre fresco, siempre rico. Encontrá tu sucursal más cercana en www.manginiconfiteria.com.ar. Ya era hora de renovar el año. Ahora, a renovar tu casa. Entra en easy.com.ar/catálogo y descubrí cientos de oportunidades en muebles de exterior e interior, jardín, iluminación, pinturas, maderas, baños, herramientas y mucho más. Además, financiación sin interés con muchos bancos. Easy, 25 años con vos y tu casa. Este fin de semana en Carrefour es demoledor. Hasta el lunes 7 en hipermercados Carrefour. 80% de descuento en la segunda unidad en juguetes inflables y juegos de playa. 30% de descuento más 3 cuotas sin interés en piletas, artículos de camping, cunas y cochecitos para bebés. Este fin de semana, vení a Carrefour. Válido 4 y 7 de enero del 2019 inclusive. Para más información consulte en www.carrefour.com.ar. Si vacaciones mágicas querés tener, esta oferta no te podés perder. Solo en El Mundo te regalamos el plan de comidas con tu estadía y tickets en Walt Disney World Resort. Y además, 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa de todos los bancos. Apúrate, mejor precio, mejor financiación, mejor al mundo. ¡Al mundo! ¿Te Despegar.com anuncia. Hasta la 1 p.m. estás escuchando Perros de la Calle en Metro. Descarga la app de Despegar, activa las notificaciones y entérate de ofertas exclusivas. Disfruta de viajar. La app de Despegar se encarga de todo lo demás. Mayor Lazer, Lean On. Descarga la app de Despegar y compra todo para tu viaje de la forma más rápida y segura. Además, con la app de Despegar podés chequear tu reserva, elegir el asiento de tu vuelo, obtener tu ticket electrónico y mucho más. Descargala ya y entérate antes que nadie de ofertas exclusivas y de último momento. ¿Todavía no elegiste tu próximo destino? Despegar.com. Viajar es posible. A veces la ficción hay que alimentarla de realidad. Hernán Cassiari combate el bloqueo literario en Perros de la Calle. Mira vos. No sabía que estabas. Sí, estaba acá. Mira, me acabo de dar cuenta. Sí, no participé mucho en la hora anterior, pero estaba acá, muy atento. No sé participar. Sí, sabes. Quiero decir, más allá de la columna, no tengo la experiencia del que sabe qué decir, qué preguntar. Esas cosas que haces vos cuando alguien llama por teléfono y rápidamente tenés una pregunta para su oficio, eso me parece un don. No sé si es un don. Es difícil. No importa, no importa. ¿Por qué? ¿Estás triste? No, al contrario, no estoy importa, contento. No, me gusta hablar de eso. Está muy bien, bueno, te lo voy a respetar. Pero no pude prever con vos de qué iba a ir el cuento, con lo cual no sé para dónde... No sé, yo lo acabo de decidir hace 7 minutos, le pregunté a May cómo estaba el agua. Claro, yo me había ido a buscar justamente un baño. Claro. Porque ahora el baño no está cerca del estudio, entonces tuve que caminar hacia otro lado. Bueno, a mí me pasó lo mismo, tuve que ir a la cocina del piso superior a buscar agua caliente y dije, voy a leer un cuento que tiene que ver con el mate, justamente, que tiene que ver con eso. y que seguramente, Gabriel, vos lo conocés ya, pero May seguro que no, y cuando hay una persona que no conoce un cuento, yo ya estoy ahí contándolo. Estás con lo, claro, como a alguien nuevo que... Claro. Sí, este... Además, un cuento sobre el mate, ¿sabes qué? ya me encantó. Lateralmente tiene que ver con el mate. Antes, igual antes de que empiece con el cuento, quiero decirte que hoy estaba hablando con Jimena de la producción de un libro que ella y yo terminamos de leer. Yo lo terminé de leer la semana pasada y ella terminó anoche, creo. Bueno, no importa si fue anoche, pero... En sus hoy vacaciones. La Uruguaya. La Uruguaya de Pedrito Mayra. Que te menciona. No sí, sé. Hay una parte del libro donde aparezco brevemente, sí, con una fugacidad enorme. Me olvidé de preguntarte fuera del aire si sabías que te mencionaba. Sí, claro. Sí, lo sabía, porque ese libro, que es uno de los más exitosos de Pedro, y tiene mucho, es un libro que explotó hace un año y medio, sí, fue uno de los más vendidos del año. Es increíble, lo lees en una sentada, la Uruguaya. Sí, si lo propones, lo lees en 2 horas. ¿En 2 horas? Ay, me dio muchas ganas de leerlo. Lo tenés que leerme. Es muy bueno y además te deja la sensación, lo hablábamos con Jimena hace un ratito, después de leerlo, al otro día te levantás y tenés la sensación de haber visto una película. Qué fantástico cuando la literatura logra esas conexiones neuronales que te hace olvidar que estuviste mirando un papel impreso con tinta, que pudiste estar en ese lugar, en ese buquebú, yendo a Uruguay. Imágenes, ¿viste? Cuando está bien escrito, digo, cuando está escrito algo que te llega, sí, lo ves todo el tiempo. Sí. Hace más o menos un año, año y medio, estamos con Pedro y con Chiri, mi mejor amigo, haciendo la versión cinematográfica de la Uruguaya. No sabía eso. Sí. Te juro que no lo sabía. La va a dirigir Diego Peretti, va a ser una de sus primeras cosas. ¿Puedo actuar? Obvio, Jules, ¿cómo no vas a actuar? Quiero actuar. Yo también quiero. Pero también. Sí. Actuemos. Así que bueno, igual está. Diego Peretti. Sí. Genio. Sí, va a ser su primera incursión en la dirección cinematográfica. Es más, ya sé qué papel quiero. ¿Ya sabes qué papel querés? Sí. Ah, qué bien. No te escucho, Jiménez. Para mí tenés que hacer del escritor el que vive en Montevideo. Enzo. Enzo, el que aparece al final de la novela. Sí. No, había pensado en otro, más cortito mi papel, pero me gusta eso, sí, claro. Ya están decidiendo entre ustedes el personaje de Gabriel, me parece fantástico. Sí, yo me hacía más el tatuador, que aparezco 5 minutos. Ah, no, yo pensé que quería ser el mozo que vio extraterrestres. Ese también, ¿por qué no? El que está mirando el rombo en el horizonte. ¿Qué presente tiene la novela? La leyeron hace poquito. Sí, pero aparte, yo creo que es uno de esos libros que no me voy a olvidar más. Claro, sí. Que no me voy a olvidar más. Sin duda. Trata de modular lo que digo. Sin duda. Pero, porque, en serio, qué lindo es eso, cuando lees un libro que no te vas a olvidar más. Es muy bonito y además es algo que se sabe. Mientras ocurre, sí, la literatura, estás leyendo, lo estás sabiendo. Sabes que es un momento de tu vida, que es más importante que la lectura de un libro. Y también sabes cuando estás leyendo un libro que decís, me lo voy a olvidar mañana. Absolutamente. ¿Y sabes por qué lo sigo leyendo? Porque puede ser entretenido. No sé, hay libros que pueden ser entretenidos. Yo me imagino, pienso mucho en los libros de misterio que uno leía en la juventud. O sea, hay, que yo, 150 novelas de Agatha Christie leí sabiendo que un día todas iban a ser la misma, o sea, que ninguna iba a ser la más importante. ¿Sabes que tenés razón? Creo que leí todo Agatha Christie, todas eran de Cindecito, claro, así está el preso oriente, no sé, todas. Sí. Y no me acuerdo nunca de quién es el asesino en ninguna de ellas. Claro, bueno, yo en los 10 indiecitos la podría volver a leer de otra vez y no me acuerdo quién es. En los 10 indiecitos sí me acuerdo. ¿Quién es el asesino? Me acuerdo que es el médico, que es el quinto muerto. Estoy spoileando mal algo que le importa a todo el mundo. Hace 100 años la escribió. El médico murió en quinto lugar, pero no estaba muerto. Era el que mataba. Mirá, yo no me acordaba de eso. Porque mueren todos en la isla. Claro. Y no queda nadie, entonces ¿quién va a ser el asesino? Lo que pasa es que depende del tipo de cuento, las cosas que te acordás. También. Yo era muy, me gusta todavía ahora, pero era muy fanática de los cuentos de Carver. Uh-huh. Y acá se hizo mucho teatro en base a cuentos de Carver. Veronese hizo cosas con Carver, un montón de gente. Sí. Y yo me acordaba, después vi cine cuando se hizo Shortcuts, claro, con todos los cuentos, claro, de Carver. Claro. Y yo decía, ¿cómo Carver, para mí, no digo, tiene esa precisión de contar algunas cosas? Y yo decía, me acuerdo en el cuento cómo la plancha no sé cuánto. Sí, cómo esos pequeños detalles de Carver que no son nada, que son todo al mismo tiempo. Estaban todos comiendo tal cosa, que la corbata. Sí, eso es caro, ese es el, claro, escritor, como te acordás de la cabeza del escritor también. Sin duda, eso sin es duda. Hermoso. Es maravillosa esa sensación. Hay una sensación en la literatura que seguramente también la hay en el cine y en Netflix y en todo, pero bueno, yo soy de una generación que leía mucho cuando era chico, de sentarse a leer un libro y levantar la vista y que esté amaneciendo. Y vos decís, pero ¿en qué momento pasó la noche entera? Y estabas adentro de un lugar. Estabas adentro de un lugar. Y no lo digo con ánimo de que nadie crea que era mejor eso que lo nuevo ni nada. Digo, era un mundo. Uh-huh. Estar adentro de un libro, de una historia o de alguien contándote algo, es un mundo maravilloso en donde los pies están en una tierra que no es la misma tierra que tenés en la cabeza. Es fantástico eso. Sí, claro. Y que creo que no va a haber nada que lo reemplace, ¿eh? Por más de que haya nuevas tecnologías y cosas que nos van llenando por afuera, eso es irreemplazable, esa sensación. ¿Sabes que el otro día, en Navidad, estábamos y alguien dijo que, no sé si en Islandia, Noruega, no quiero inventar, pero en alguno de estos países se empezó a la noche de Navidad, lo debes saber, sí, a regalarse, qué maravilloso, se regalan cuentos. En Islandia. Es una tradición larga que se regala, yo no lo había escuchado, se regalan libros. Y esa noche se lee. Después de las 12 se lee toda la noche. Me pareció extraordinario. Sí. Digo, más allá de las ventas de los libros y todo, digo, no sé si en Navidad acá se podría hacer, digo, pero poner un día es extraordinario. Sí, tendría que ser un 24 de junio. Hay que tener en cuenta, claro, que en Islandia te recontracagás de frío. Claro, claro. No tenés muchas más cosas para hacer. Por eso digo, está buenísimo. Encontrar acá lo que hablamos al principio, claro. Adaptarse a lo nuevo, digo, ver qué día acá se podría hacer eso, que se vendan libros más baratos. El día más corto del año, que es el 20 y pico de julio. 21 de julio. Bueno, eso, que las librerías se pongan de acuerdo, sí, que haya venta el día anterior y que la idea sea que a las 12 de la noche, cuando cambie el día más corto, estén todos en la casa leyéndose. La noche de las librerías. Sí, pero no, pero en la casa, algo más encerrado. Lo islandés, okay, lo que tiene. Claro, es que se quedan entre ellos, en familia o con que esté, con amigos, leyendo entre ellos en voz alta. Hay una heladería en Olivos. Ajá. Que si compras un kilo de helado te regalan un libro. ¿Es verdad eso? Sí. Mira qué bien. Sí, sí. Y no sé cuál libro te regalan ni nada. Ah, pero yo pensé que ibas a decir no sé qué heladería. No, no, sí, sé qué heladería. No compré, pero vi el cartel en la puerta. Mira qué bien. Maravilloso. Sí. Y siempre estoy por comprar, pero no compré. Bueno, cuento, pero algún día, pero si querés. Vi el pizarrón que tiene escrito, vos comprar helado, nosotros te regalamos el libro. Está muy bien. Dice eso en la puerta. Está muy bien. En cualquier momento voy a comprar. Quería contar a May una historia. Esta historia empieza en... Yo estaba muy deprimido en España, no me acuerdo bien en qué año habrá pasado, en el 2014, creo que fue 2015, últimas épocas que viví en España. Yo ya me quería separar, me quería venir a vivir acá, era todo un quilombo, mi hija chiquita ya la quería seguir criando. Entonces estaba depre sin darme cuenta de estar deprimido. Me estaba yendo muy bien en lo laboral, entonces se te complica darte cuenta que estás deprimido. Y me hacen una entrevista de una revista cultural belga que... qué sé yo, que para mí, cuando yo era chico, era como la panacea de las revistas que le hacen entrevistas a escritores, y me estaban haciendo una entrevista a mí, no le di bola. De lo depre que estaba, no le di bola al entrevistador, le contestaba con monosílabos. A la semana me llamó el director de esta revista belga diciéndome que en vez de mandarme un fotógrafo para hacer el complemento gráfico, me iban a mandar un ilustrador, a un dibujante a mi casa. Y yo digo, la concha de la lora. Voy a tener que estar como un montón de horas con un dibujante dibujándome. O sea, un fotógrafo tarda una hora y pica en hacerte un set de fotos. Un dibujante es largo. Pero le dije que sí al tipo, porque si no iba a quedar como pedante. Claro. Si decía, ¿no? Y lo googleé un poco al dibujante, era buenísimo. Jeroen Janssen se llama, un dibujante belga, pero tremendo, tremendo. Y un día me cayó a mi casa un tipo grande, 50 y pico de años, hippie viejo, con cola de caballo, pelo largo, un jardinero, como olor a hinojo tenía el tipo. Era... yo tengo medio una cosa con los hippies viejos que no me terminan de cerrar mucho, y le di la mano, y ahí nos dimos cuenta los dos al mismo tiempo de que no hablábamos el idioma del otro. Pero nada, él no tenía ni idea de castellano y yo de francés, nada. Y digo, peor todavía, este tipo va a estar dibujándome todo el tiempo y yo no sé, no voy a poder hablar. Ni qué te va a pedir, claro. Nada. Me dijo con señas, no te preocupes, vos vas a hacer lo que haces en tu día, si vas al banco, yo te percibo y te dibujo, si estás en tu casa, si jugás con tu hija. Y yo con señas le dije, mira, yo estoy deprimido, yo no hago nada. O sea, yo me siento acá en mi estudio y no hago nada. De hecho, hay un charco de baba acá, es de ayer, no lo levanté todavía, estoy deprimido. Y me dice, bueno, todo así. Se sentó en un taburete a 6 metros de mi estudio de trabajo y yo me puse en la mat. Yo hacía 3-4 meses que no escribía nada de la depresión que tenía. Nada. Pero nada, ¿eh? Y yo digo, ¿qué voy a hacer? Ahora el tipo vino de Bélgica a dibujar a un escritor, ¿no? Y entonces empecé a caretear que escribía. Actuar que escribía. FHW, FHW, FHW. Total, el tipo no miraba el monitor. Y yo pensaba al mismo tiempo, ¿cuánto tiempo puedo estar yo haciendo FHW? Sin hacer lo que hacía siempre. Yo lo que hacía siempre, yo miraba porno toda la mañana. Claro. Al mediodía y no ponía, daba por el terminal. No daba con el tipo ahí, no. Es un belga. Después no mira porno. Claro. Al mediodía me miraba todos los goles del Barça del 2007. Son 112 goles, dos DVD, me los miraba todos, pero todos los días, ¿eh? Con los comentarios de Guardiola abajo. Increíble, buenísimo. Y a la tardecita me ponía a mirar Ciudad.com y Rating0.com hasta la noche. Sí. Para mirar qué le había pasado. Escuchaba a Perros. Santiago Valls. Escuchaba a Perros todo el tiempo por abajo. Pero claro, no podía hacer eso con ese hombre. Pero a la media hora de hacer FHW, de caretear y caretear, yo ya me había puesto el porno en mute, ya medio estaba ahí. En un momento me olvido del belga, porque llega un punto que te olvidas que hay un tipo dibujándote. Además, el chabón dibujaba así unos bocetos buenísimos y los tiraba al suelo. No de desprolijo, sino de hippie que era. Y yo miraba los dibujos que hacía, eran buenísimos. En un momento me olvido completamente del belga. A la media hora ya estaba mirando los goles del Barça. Ya me había prendido un porro. Ya era el sofá, el belga, la cafetera, lo mismo. Me tiro un pedo en un momento, pero como si estuviera solo. Me había olvidado del belga, por Dios. Y levanto la vista y digo, el belga, boludo, el belga. Y lo veo, y había detenido el lapicito, y me miraba. Me miraba, y hizo una cosa el tipo, que yo hasta el día de hoy creo que es la cosa más solidaria que hicieron por mí. Yo ya estaba empezando a ponerme muy vergonzoso porque me había tenido un pedo delante de un desconocido y el tipo se pone de costado y se tira otro. Mucho mejor que el mío, mucho más europeo, un pedo fino, hermoso, pero hermoso. Pero lo hizo por solidaridad. Por solidaridad. Fue la primera vez que tuve comunicación amistosa por el culo con otro ser humano. Fue lindísimo. Fue una cosa lindísima. Aprendí eso esa tarde con el belga. 7 horas estuvo el belga en casa. Y la primera cosa que aprendí es que hay generosidad en esa clase de cosas, porque hubo complicidad después de eso. Después de eso nos relajamos. Y la segunda cosa que aprendí es que de cerca nadie es normal. Pero nadie es normal. Vos estás en tu casa solo 5 o 6 horas. Gabriel, vos la última vez que estuviste solo. Ayer. 5 horas, 6. Sí. Y si yo te pregunto, ¿qué hiciste en ese tiempo? Nada, escuché música, bueno, todo el tiempo. Te pensás eso. Te pensás que no haces nada. Te pensás que lo que haces es rutinario, que pensás que lo que haces es normal. Ahora, imagínate que yo te haya puesto un belga dibujándote de cerca todo el tiempo. Me muero. No sos normal, porque no. Sabés que no es solamente eso lo que hiciste. Lo sabés. Cuando alguien ajeno te está mirando de cerca, te das cuenta de que no sos normal. Si no, no. Y a mí me pasó una cosa esa tarde. Es un símbolo, ¿eh? Es una boludez. Pero me la acordaba mientras iba a buscando el termo del mate. El belga, cada vez que yo iba a buscar agua para llenar el termo, o cada vez que yo cambiaba la yerba en esas 7 horas, cada vez que tomaba el mate, me miraba con los ojos, no entendía un carajo de lo que estaba pasando. Y para mí tomarme 6 litros de mate por tarde es normal, hasta que lo vi a él, hasta que vi los ojos de desesperación diciendo, ¿qué está haciendo este tipo? ¿Será tan gordo por eso que chupa? Pensaba él, seguro que pensaba eso. ¿Qué es eso que le está pasando? ¿Por qué toma tanta agua caliente? De hecho, el tipo empezó a dibujar el mate más que a mí. Al principio me dibujaba los dedos en el teclado, el perfil mío contra la ventana, y yo veía los bocetos, y eran mates. Era el repujado de alambre de las patitas del mate, la bombilla doblada, el humo del termo, y a mí me daba una bronca, pero mucha bronca, no poder explicarle qué era eso que estaba haciendo yo toda la tarde por el problema idiomático. Y entonces me acordé de algo que resultó ser fundamental esa tarde. Yo tengo un libro que se llama Más respeto que soy tu madre, escrito por una señora que en el capítulo 100 y pico le cuenta qué es el mate a un vecino que creo que es croata. Y ese libro tuvo un montón de traducciones. Se tradujo al inglés, al francés, al portugués, al coreano. Y yo tengo de cada edición un ejemplar. Y agarré la versión francesa. Me acordé que existía una versión francesa. Primero le regalé el libro al belga. Le dice, así como diciendo que no sabía cómo se decía, te regalo esto. El tipo lo vio que estaba en francés, que era mi apellido. Y dijo, oh, y lo estaba por guardar en la mochila. Y yo le digo, no, léete esto, ahora. Y le abrí el capítulo del mate. Y el tipo leyó en francés y en silencio, este pedacito de texto que les voy a leer en castellano, y dice, lo dice la vieja, El mate no es una bebida. Bueno, sí es un líquido y entra por la boca, pero no es una bebida. En Argentina y en Uruguay nadie toma mate porque tenga sed. Es más bien una costumbre, es como rascarse. El mate es exactamente lo contrario que la televisión. Te hace conversar si estás con alguien y te hace pensar cuando estás solo. Esto pasa en todas las casas. El belga leía con mucha curiosidad. El ritual del mate pasa en la mansión de los ricos, en la casa de los pobres, pasa entre hombres charlatanes, chismosos, pasa entre mujeres profesionales, serias o inmaduras, pasa entre los viejos de un geriátrico o entre adolescentes mientras estudian o mientras se drogan, es lo mismo. Es lo único que comparten los padres y los hijos sin discutir ni echarse en cara. Peronistas y gorilas se van mate sin preguntar, en verano y en invierno. En esto nos parecemos todos. Somos el único país del mundo en donde la decisión de dejar de ser un chico y empezar a ser un hombre o una mujer ocurre un día en particular. Nada de pantalones largos, ni de la menstruación, ni del viaje iniciático. Acá empezamos a ser grandes el día que tenemos la necesidad de tomar por primera vez un mate solos, sin nadie en casa, solos. A todos nos pasó esto. En algún momento entre el fin de la infancia y la primera adolescencia, en algún momento nos fuimos a la cocina, pusimos la pava, nos pasó a todos y no nos acordamos cuándo. Pero es un día patrio en la vida nuestra, es más importante que el cumpleaños, no es porque sí. No es casualidad, el día que un chico pone la pava al fuego y toma su primer mate sin que haya nadie en casa, en ese minuto, es porque descubrió que tiene alma. Eso leyó el belga. Y cuando terminó de leer, el belga, me miró y a mí me dio la impresión de que había entendido algo de mí. Por primera vez, había estado 6 horas dibujándome, pero en ese momento entendió quién era yo. Porque guardó el libro en la mochila, se señaló el pecho y dijo, ¿maté pour moi? Y entonces yo le dije que sí, le cebé uno, se lo di, lo tomó, hasta el ruidito hizo, me lo devolvió. Cuando me lo devolvió yo no hice ningún espamento, no le dije nada, como si me hubiera devuelto el mate y el Martín Fierro, lo mismo. Me tomé otro yo, y cuando terminé el mío, le levanté una ceja, y le digo, ¿quiere más? Y me dijo que uy. Y nos bajamos 2 termos de mate con el belga, mientras él dibujaba y yo escribía, porque yo me puse a escribir. Una vez que nos pusimos a tomar mate, se me fue el bloqueo de 4 meses sin escribir. No sé qué clic me hizo la cabeza, y me puse a escribir. Esas últimas 4 horas en mi habitación de trabajo ya no fuimos un gordo deprimido y un hippie viejo. Fuimos 2 colegas, de repente, trabajando en cosas simples que nos gustan mucho, escribir y dibujar. Dibujar y escribir como si no hubiera otra cosa para hacer en la vida. Como si el mundo fuera un lugar diseñado exclusivamente para que los desconocidos nos hagamos compañía. Mira vos. Qué linda. Qué linda. No me lo acordaba. No, yo no la conocía. Eso es mejor todavía. Hermoso. Claro. Es que mi papá vive en España hace más de 35 años. Nunca tomó mate. ¿Nunca, nunca? Nunca, nunca. Historia larga, abandono, peleas con mi papá de toda la vida. Bueno, y a los 18 años, que fue cuando yo decidí, entre comillas, perdonar ese abandono, mi papá tomaba mucho café. O sea, la única manera se levantaba y era, se levantaba 7, 8, tomaba café y por ahí se iba a dormir de nuevo y volvía, se iba a laburar. Y uno de mis viajes a España, yo con mi mate sola, además, la única de mi familia que tomó mate, por mi mejor amiga, por Lali. Y iba siempre, siempre, siempre, siempre con mi mate. Y además mis mejores regalos son, regálame un termo, regálame una rica yerba, una matera. Me encanta, lo hago sola toda la vida. Y fui a España con mi mate, con mi yerba. En esa época que no se vendía yerba como ahora tan fácilmente, me iba con 2, 3 paquetitos a ver a mi papá a los 18 y tomaba mate. Una relación bastante tormentosa con mi papá. Y por primera vez, habrá tomado de joven, obvio, pero no tenía la costumbre. Empezó a tomar mate. Y hasta el día de hoy, toma mate. Qué loco. Desde los 18 hasta ahora. Sigue con su ritual de levantarse y lo primero que tiene que tomar es un café negro bien fuerte. Va a dormir y la segunda parte del día, por ahí a las 9:30, arranca con mate. Y ahora mi papá, ya de grande, le pagamos nosotras el pasaje con mi hermana, viene a visitarnos él a nosotras acá. Y es el único momento donde no me mato con mi papá. Viene a micro, va a mi laburo, sé qué. Y cuando estamos como menos sé qué, dice, ¿hacemos un mate, Mechita? Y es como, bueno. Pero para mí es la única costumbre que tiene mi papá de mí. Claro, lo que vos le inculcaste y a él. Y yo lo veo, y no, mi papá se fue cuando yo tenía 2 años. Y nada, ya tengo 40. Pero lo que digo es, hoy me pasa que lo veo y digo, es lo único que compartimos realmente, cada uno en un, en él en Europa y yo acá. Pero cuando vuelve es nos increíble. Une eso. Digo, mi papá, y siempre lo digo, mi papá toma mate. por mí, digo, porque en algún momento nos reencontramos tomando mate, digo, tómate un mate en vez de tanto café que te va a hacer mal. Fue casi como un consejo de, sí, sí, te vas a reventar el hígado, claro. Tomá mate. Uh-huh. Entonces cuando vine a casa es como muy loco porque es como más argentino de lo que era antes, más mi papá de lo que siempre pero fue. Pero vos entendés que es el lazo sanguíneo real que tenés. Sí, sí, sí. Algo que le diste. Sí, es como. Y que le quedó. Y le quedó sin mí, además. Claro, está claro, allá claro. Y yo le. Cuando él me dice, estoy acá tomando un mate, digo, mi papá tomando un mate en Madrid. Es como, qué costumbre extraña que adquirió por mí. Porque allá solo, iniciarse a tomar mate en España solo después de 40 años es raro. Increíble que es esto. El ritual, la infusión, qué increíble. Que increíble e inexplicable para alguien que no sabe lo que claro. Es. Claro. O sea, si vos no tenías el libro ahí. Es imposible explicárselo no a un belga o a un marciano o a quien sea. No le podés decir qué es. No, pues no lo entiendes. Porque no es sed. No tiene nada que ver ni con la sed ni con las ganas de tomar algo caliente. Y el que toma mucho mate, bueno, yo ahora paré porque a la noche si no te desvelas demasiado, pero el que toma mucho, viste, que termina de comer y toma mate. Sí, sí, claro. No tiene que ver solamente con la merienda o el desayuno, ¿es? No, mi mujer está permanentemente con el termo desde el principio del día hasta el final, incluso después de cenar sigue tomando mate. Por eso, yo ahora paré, pero con mis amigas cuando nos sentamos a hacer obras de teatro y a cranear cosas y no sé qué, 12, 1 de la mañana, yo además no tomo alcohol. Claro. Entonces el mate reemplazó muchísimo más el encuentro con alguien. Es a las 12 y pico, nos hacemos un mate a las 12 de la noche. Sí, sí, claro. Sabes que no va a durar un poco más. Que va a haber un poco más de conversación. No, y además es el encuentro es distinto. Es increíble. Sí. Lo que no sé si pudo entender el belga en la lectura de ese párrafo de más respeto que soy tu madre, cuando vos explicas ricos y pobres, peronistas y gorilas. No creo. Porque si puedo entender eso. No creo. La versión en francés debe decir distinto. Claro, porque ¿cómo explicarle eso, no? Es más difícil que el mate. Complicadísimo. Explicar el peronismo, por ejemplo. Claro, no hay manera. Hernán Cassiari, otro de los lujos que tenemos aquí en Perro de la Calle. Querido, a vos, pero antes de irte. No me voy todavía. Felices vacaciones, no, digo. Falta un montón. Ya sé, no, antes de irte. Yo no te voy a ver la semana que viene. Pero igual te quedas hasta la una. Sí, me quedo, pero. Felices vacaciones. Legend of the Phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force of the beginning. Lucky. Thanks to get lucky. Thanks to get lucky.

promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. You are saying tonight. Is it loud or no? Cause my body is calling for you, calling for you. I need someone to do the things that I do. I'm here now. Promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Somos el árbol que te da sombra en la parada del colectivo. Perros de verano, hasta las 13. ¿Sabías que con Ford, durante enero, podés subirte a una EcoSport con una tasa fija del 9,9% durante 24 meses? ¿O con una bonificación de 150 mil pesos? Sí, dos oportunidades en un mismo mes. Buscá más info en Ford.com.ar. En enero, dos oportunidades únicas que no podés dejar pasar. Son las 11:19 minutos, la sensación térmica y la temperatura coinciden en 25 grados y medio. Está volviendo a subir de a poquito la temperatura, pero por suerte no tenemos esas temperaturas horribles. Y vamos a tener un fin de semana sin lluvias y lindo, agradable, con sol, con una temperatura que no nos va a partir al medio, pero que sin embargo nos va a dejar estar al aire libre y bien, alegres. Y May Escapola sí está con nosotros y nos va a decir también a dónde podemos ir cuando el sol baja y se pone para ir a algún teatro, a algún sí lugar que nos lleva a salir. Tengo novedades de cuando el sol baja y cuando no baja también, porque hay mucha actividad al aire libre, claro, gratuita, durante lluvias, enero y febrero, durante todo el mes. Maravilloso. Excelente. A la noche, bueno, se está empezando a estrenar y a reestrenar todo, ahora en enero, entre sí esta semana y la que viene. Sí, señora. Mucho estreno de cosas divinas y mucho reestreno de cosas que le fue increíble el año pasado, que está sí bueno. Siempre decimos que en el verano uno está a veces un poco más distendido. La que vi el otro día, que se estrena hoy a la noche en el Camarín de las Musas, es Estrella. Unipersonal de Juan Pablo Gereto. Bien. Hermoso, muy divertido. Es la historia de una revendedora de cosméticos muy conocida, no digamos la marca. No importa, pero nos imaginamos. Nos imaginamos que está en todo el país. Uh-huh. Ella vive en un pueblito estrella, esta mujer, muy sometida por sus padres en su momento y ahora muy sometida por su marido, y su manera de cambiar ese mundo que ella cree que tiene que cambiarlo, y lo bien que hace, es empezar a vender cosméticos, es ir a casa de otras personas, y además tiene el sueño que a fin de año la van a traer a Buenos Aires. Bien. Y es muy divertido cómo va contando, porque a ella le hubiera gustado ir a otro país, o a alguna otra ciudad más, o a Cataratas creo que iban, pero esta vez había menos presupuesto, la van a traer a Buenos Aires. Entonces imagina el micro, el cafecito del micro, ese juguito, y todo... Es de una ternura, porque se imagina todo lo que la... Bajamos del micro y te van a esperar las chicas de los cosméticos para llevarte al hotel. O sea, podemos ir a la terraza a ver el obelisco. Bueno, todo eso está todo de una ternura, con todo. Es muy hermoso. Es un gran trabajo. Él produce, dirige y escribe. Sí. Es un unipersonal siempre. Sí, es un unipersonal siempre. Los siempre hace unipersonales. Sí, porque además, él hizo La Maestra Normal, ¿no? Para sí, quien... La Maestra Normal, Como Quien Oye Llover. Mm. Sí, La Maestra Normal fue... Su gran éxito. Su gran éxito. Creo que lo arrancó en la tele, no me quiero equivocar, pero creo que lo de Tinelli o... Él hizo algo, sí. No, digo, ahí fue como popularmente, bueno, no me conocido, pero es un pibe que viene de teatro, es un gran... Sí. Creo que es rosarino. ¿Es rosarino? No tengo idea. Ah, pero me parece que es rosarino. No sé de dónde nació. Creo que sí. Y siempre tiene estas historias de pueblitos y de mujeres de pueblo. Él siempre cuenta que también son sus mujeres, sus madres, sus tías, y es muy autobiográfico parte de lo que cuenta. Es de Junín, provincia de Buenos Aires. Ah, de Junín, mira, sí. Hubiera jurado que era Rosario. Uh-huh. Bueno, cuenta la historia de esta mujer, de este pueblito. Es divina, está viernes y sábado a las 8 y a las 10. En el Camarín de las Musas. En el Camarín de las Musas, dos funciones. Oh. Y creo que está todo agotado, digo, para los que no pueden ir hoy, no, pero pueden ir la semana que viene. Creo que agregaba una los jueves. Eso fue como muy... genial. Estrena hoy, pero él tiene, bueno, ya hablamos, tiene como muy su nicho de gente que lo sigue y le gusta y está buenísimo. Está qué buenísimo, bueno. Que está en el Camarín, está en todos lados, es un gran actor. Él hacía, La Maestra Normal, recuerdo, la hacía en el multiteatro. Cuando yo hacía Dolina, él estaba en ese teatro, en el mismo lugar, y recuerdo que con mucha ternura yo veía algunas anotaciones que él tenía en la escenografía. Ah, atrás, y yo me daba mucha ternura ver sus anotaciones en la escenografía. Sí, porque además él es muy se autogestiona, digo, son sus uh-huh. historias, su biografía, siempre cuenta que son sus mujeres. Ese que yo vi, Como Quien Oye Llover, creo que fue el Paseo en la Plaza, uh-huh. era la historia de eso, de sus tías, de sus madres, de sus amigas. Y era muy él lo que contábamos. Se ve que las ganas que él tenía de contar esas minas. Y además también es muy interesante para mí cuando ves un actor travestido, cómo no es el chiste de la mujer. Claro. No, claro. La gracia de voy, te voy a hacer la mujer, esa cosa también rara que se hacía. Tiene un amor por esas mujeres. Cómo les agarra esa organicidad, ese pensamiento, es de verdad, es muy hermoso lo que hace. Hay dos lo oyentes, recomiendo mucho. Lucas y Nefasto Cancelado, que se puso así de usuario, que dicen que es de Galvez, Santa Fe. No es de Junín, dicen, bueno, dos personas. Yo leí la Wikipedia, no es que lo conozca. Obviamente, dicen que es de Galvez. También puede ser que mientan los oyentes. Uno no sabe nunca a quién creerle. Nefasto Cancelado no es para creer de nada. Lucas puede ser. Después le preguntamos. Bueno, esa es una que es como de los estrenos que hay ahora. Ya la próxima venga, dentro de dos semanas hay un montón de reestrenos. La de Ayub, que también reestrena, que es un unipersonal. Hay mucho más estrenado y reestrenado. Y voy a hablar también de algunas obras de Mar del Plata. Esta vez quiero hacer un poco un recuerdo de lo que hice la última vez que vine. Recordarles a todos los que se quedan en Buenos Aires que está el FIBA. Sí. Cada vez me voy enterando de más cosas que hay que son extraordinarias. Ya dije que abre el FIBA Tim Robbins, una función de Tim Robbins, él como director, un espectáculo uh-huh. de 11 personas que parece que es una bomba. Va a ser al aire libre. Al aire libre, en Parque Centenario. 8:30 de la noche, leí un domingo. Está buenísimo. Uh-huh. Hay mucha actividad al aire libre, ojalá que no llueva, en enero y febrero. También que recuerden, a partir del 15 se pueden sacar, no puedo hablar de las horas porque no están todavía, no se vieron, pero obviamente. Se meten todos en la página del FIBA, en la página del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y está todo ahí. Hay mucho espectáculo gratuito, muchísimo. Uh-huh. A partir del 15 pueden sacar las entradas, los espectáculos argentinos salen 120, los extranjeros 280. Hay cosas increíbles de afuera, claro, que leí también, que están buenísimas. Y el que no quiere gastar plata, el que no tiene, el que no puede, hay muchísimo al aire libre y gratis, que es por primera vez el FIBA hace lo que hablamos el otro día, que es la Maratón Abasto. Es el 24 y el 25. De enero. De enero, de 8 de la noche a 2 de la mañana, se van a cortar las calles del Abasto, se va a usar el Abasto como una especie de centro neurálgico de toda la ciudad. Va a haber grafiteros, presentaciones de libros, espectáculos al aire libre. Microteatro va a participar en la Maratón Abasto con 4 horas. Una la dirijo yo, estoy feliz. Bien. Hago Simón, está buenísimo. En Containers, la gente va directamente, es todo gratis, sí, absolutamente, la gente va, se mete y ve teatro en edificios, está Teatro Bombón, o sea, es como una especie de fiesta del teatro, de las audiovisuales, que va a estar esos 2 días, además de todo el FIBA. Eso se mete, está información en todos lados. Y los espectáculos gratis a partir del 21, digo porque a veces uno, nada, yo lo agendaría porque es muy poco lugar, claro. Se va a llenar. Está lo mejor del teatro nacional, porque hay muchas cosas de afuera, también por suerte es más federal este año. Y nada, pueden ver todo eso. Además de la fiesta del Taba, que está en Timbre 4. Y esto de los parques que me pasaron el otro día, que me pareció genial, hablando de como de los parques, se llama Verano en la Ciudad. En todos los parques, Chacabuco, Lezama, Avellaneda, Museo, bueno, en todos, no voy a decirlo porque son como 40. En todos los parques, todos los días, de 4 a 10 de la noche, hay actividades gratuitas. Teatro, cine, baficito, cine para al aire libre, cine del Rosedal, con tu radio vas y pones la radio y ves cine, espectáculo, está Romeo y Julieta de bolsillo, para toda la familia, de 4 a 10 de la noche, gratis en todos los parques de la ciudad. O sea que también se meten en las páginas del gobierno de la ciudad y ven, hay mucha cosa cultural y mucha cosa gratuita enero y febrero para toda la gente que quiere ir al teatro. Qué bueno. Genial. Mientras tanto, May, Cassieri, créeme, dice nefasto cancelado. Tengo todos tus libros firmados para mi hijo pequeño, nefastito. Lo conozco de Galvez porque vive cerca del club. Es de Galvez, Santa Fe, Galvez. Juan Pablo Gereto, listo. Hay una persona que lo conoce de chiquito. No, si hay un tipo que tiene todos mis libros, firmado para, diciendo la verdad. Y firmado para hijo nefastito. Estamos. Bueno, y toda esta información también quiero, la vamos a poner en las redes, que siempre la gente pregunta, ¿dónde dijiste, no sé qué? En las redes de Perros y en la mía. Mirá lo que hice el comité. Sí, bueno, la voy a poner en la ustedes al community manager de este programa en las situaciones. Está tirado en una silla, ni un mate le pudimos. No, mirá lo que le costó levantar el pulgar para decirle a May, bueno, capaz que lo hago. Tenemos una persona que está en una posición casi de tomar sol, pero a la sombra. Tirado en una silla. Ahí lo vemos. No, está tirado en una silla. Para contarle a la gente. Volvió hace 2 horas de vacaciones y está acá. O sea, no fue a dormir a la casa. No volvió. Está acá. Yo lo pongo en May Escápola, que es mi Instagram. Bien. Y contesto todas las cosas y la gente. Que... Perfecto. Después, ahora podemos regalar. Hoy estrena por una noche 18 obras. Siempre cambiamos la temática. Hablamos de microteatro. Microteatro. En Córdoba. Hoy serán ayer vimos los 18 ensayos generales, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la tarde. ¿Ayer viste 18 horas de teatro? Sí, una vez por mes. Vos estás peor que Marquitos. Y acá estoy por acá vos, estoy. No me fui al campo, podría estar tirando la pista, no me fui al campo por vos. Te agradezco muchísimo, May. Una vez por mes, microteatro siempre contamos, es Javi viene siempre. Yo soy fan. Muy fan. ¿Ponzoné? Sí. ¿En serio? Siempre voy, todos los meses. Sí. Es re salida. Obvio. Ah, bien. Sí, nos encontramos mucho, todos los meses cambia el tema, son 18 horas. Que se renuevan. El mes pasado estuvo una de Cassieri que la rompió. Sí, hermosa. Muy bien. Que dirigía Carneval, estuvo espectacular. Y este mes son 18 obras. La temática es por una noche. 18 autores escriben temática por una noche. Sí. Ayer vi desde las 10 de la mañana con mi otra curadora, María Figueras, hasta las 5 de la tarde, 6 de la tarde, seguidos las 18 obras. Porque lo que se hace es. Todos los elencos van pasando de sala en sala y se ven entre todos. Ah, buenísimo. Tenemos 3 sesiones, entonces todos pueden ver, además porque siempre decimos que es como una especie de gran obra. Son 18 obras, pero 18 obras que conviven permanentemente. Sí. Entonces es que tienen una unidad temática, además, que por eso es como si fuera un coral en un punto. Sí, claro. hay algo que siempre decimos, que la experiencia en microteatro no es ir a ver una obra. Claro. Uno va y dice, sí, quiero la de Cassieri, ¿y después qué puedo ver? Y a las 11 tal cosa, y después si quieres comer, y a las 12:40 besote. Entonces hay algo de esa trilogía que se ve que es hermosa. Así que ayer vimos con el equipo de microteatro 18 horas seguidas. ¿Se generan debates después de cada una o al final de todo? ¿Qué pasa si hay algo que no les gusta a vos y a María? ¿Cómo funciona? Nosotros lo que hacemos es, como era muy difícil el día del ensayo general, es ayer, hoy es el estreno, decir en ese momento, que además es un momento álgido, el ensayo general donde todos se ponen nerviosos, porque aparte nos vemos entre pares. Todo el mundo muy sensible. Muy sensibles, los actores más que nunca, porque queremos que todo nos guste y que nos guste nuestro laburo. con María empezamos a ver los ensayos 15 días antes. Microteatro da 15 días antes las salas, está todo organizado para que las 18 compañías puedan ensayar. Entonces, en general tratamos de ver un poco antes y de decir cosas más técnicas. Claro. También empieza como las utiliza de ver cuánto le podés decir a cada director. Claro. Si hay algo de los autores que no nos gustan ya en su momento, 4 meses antes cuando programamos, decimos a los autores, esto sí, esto no, tantos apagones. Tiene más que ver con lo técnico y con el procedimiento de microteatro. El que fue ahí se da cuenta que es algo diferente a cualquier otro teatro. No tenés patas, no tenés esa formalidad del teatro. Pero bueno, sí, en general el micro, ayer hay 2-3 minutitos de devolución que hacemos, que algunas cosas dijimos. Pero bueno, sí, es hermoso, pero termina. Me imagino cuando llegaste a la obra, no te digo la 18, ya la 14. Y ya la 14 está difícil. Estaba medio... Son 3 sesiones, ¿viste? Central, golpe y... Ya la tercera es, bueno, y haces la reunión de bienvenida. Claro. Y es divino porque están todos con unas ansias y unas ganas. Sí, claro. Y es hermoso. Y es un solo mes. Es como un viaje egresado de un mes. Y la verdad es que ayer vimos cosas increíbles. Qué bueno, de verdad, los bueno. Invito. Igual tenemos 6 pares de entradas para regalar. Excelente. La gente que ya me puede ir hoy a las 8 de la noche, ahora la llaman acá a producción. Y tenemos 6 pares de entradas para que vayan. Y hay promociones y todo, que ahora lo subimos a las redes. Pero es un muy lindo plan y siempre digo muy económico y muy accesible. Eso es lo que más me copa. Para que la gente vaya y si no tenés mucha plata, por una, pues 100 pesos sale una obra y te puedes quedar ahí tomando algo, comiendo o no. Te vas a tu casa, pero digo, puedes ver una experiencia teatral hermosa por 100 pesos. Así que los invitamos a todos este mes por una noche. Y es diferente. Sí, claro. Eso es lo más importante. Exacto. Es una salida diferente. Es lindo. Está, es un lugar lindo de encuentro. A mí me gusta. Serrano y Córdoba, ¿verdad? Serrano 1139. Ahora subimos todas las redes, pero sí, lo más importante es que regalamos 6 pares de entradas para esta noche, para el estreno. Bien, Marquitos va a subir todo lo que dijo May, todo lo va a subir a las redes de Perro. Quizás con su tiempo. Está anotando. Yo espero que lo haga dentro de enero. Para, igualmente se dieron cuenta que May lo liberó. Dijo, no lo voy a subir a mis redes. Sí, yo lo subo a las mías y lo que hago es que me lo reinstagramé. Claro, nada más. Ahí estamos. Lo liberó. Digo mi bloque y ya dejo que haga lo que quiera. Hoy no le pidan tanto a Marcos. En algún momento del fin de semana lo va a hacer. Hoy particularmente hubo un montón de información, de cosas gratuitas, de que van a pasar ahora, que primero que son tremendamente necesarias en esta época por todos los quilombos que hay, pero sobre todo porque está bueno ponernos orgullosos también de la ciudad que tenemos a los efectos culturales. Es impresionante lo que hay. Sí. Y hay muchísima gente que no tiene la menor idea de cuán impresionante es a nivel mundial lo que hay en Argentina y en Buenos Aires sobre todo, y es lindísimo poder decir, puedo ir a donde se me antoja a ver cosas que están buenísimas. Y para mí, ir a la calle, digo, lo que hacen este año de sacar, de ser esta maratón Abasto, de que sea una fiesta 2 días y en el Abasto. Sí, sí, no es me parece genial. Decíamos, en Europa, muchos de los festivales más importantes son en verano. Sí. Porque pasa eso, invitas a la gente gratis. O sea, puedes ir a ver lo mejor de la cartelera porteña y participar. Va a haber cosas que se hacen en edificios, se van a tomar edificios, y creo que Teatro Bombón se va a hacer en edificios. Entonces vas al tercero A y ves una obra, y al cuarto C y ves otra obra, en la calle, en containers. Viste que uno lo hace cuando viaja. Hacerlo acá, sí, la posibilidad de hacerlo gratis. Aparte, desde ahí está bien invertida en ese sentido cultural. Me parece bien, porque no es que uno lo paga con los impuestos, vuelve de esa manera. Sí. Y está bien, viste, porque vos decís, está bárbaro, que vos decís, bueno, no, gratis, nada es gratis finalmente. Claro, pero vuelve. Sí. Y es cultura, y está buenísimo que ocurra. Sí, pero tenemos además, justamente, dentro de en los peores momentos económicos, hay resurgimientos creativos en Argentina que son súper importantes. Que ellos en el 2001 con Claudio Tolcachir pasaron cosas tan bestias, tan que perduran en el tiempo, y si hay alguna buena que podamos decir de los momentos de mierda, son estos. Son que cuando en los momentos más de mierda que tenemos, es como que nos crecemos en cosas que tienen que ver con lo cultural, y el teatro siempre está primerísimo. Claudio, que yo conté la última vez que vine, que voy a hablarlo más adelante porque falta, es en febrero, empezó con el Festival Taba, que es el festival de temporada alta, que está en España, que también nació porque Claudio, lo adoramos, es un genio, es un gran director de teatro, gran docente, iba tanto a España que empezó a tener vínculos con la gente de allá, que como el Festival de Girona, empezó ahora en Timbre, y también, y hay mucha actividad gratuita, presentaciones de libros de escritores que uno no va a ver nunca en la vida. Claro. No vas a viajar a Girona a ver la presentación de un tipo, y, o Tim Robbins en un parque, digo. Y eso decís, aprovechenlo, por eso siempre lo subimos a las redes, para, porque a veces no te enterás, y claro, te queda miedo a televisión, y decís, bueno, desde las 4 de la tarde hasta la noche, que en el parque de la esquina de mi casa dan... Tim Robbins, o Romeo y Julieta de bolsillo, se llama esta, que es una musical para toda la familia. Yo dije lo de teatro, pero quiere decir que hay mucho para bailar, cosas, hay cosas para bailar, recitales, sí, yo digo lo de teatro porque, bueno, es lo que me toca, es lo que me toca. Exacto. Pero hay mucho, mucho, mucho gratis, sigan en las redes que les vamos a poner todo y está buenísimo. Sí. Bien, gracias May Escápola, gracias por venir y gracias por estar. Y gracias por las recomendaciones que nos traes, que siempre son tan útiles. Un placer. Nosotros nos seguimos con música. Después quiero que me digas acá, Juan Ignacio Cafa, Hernán, a vos, te pregunta. Sí, ¿qué pasó? Necesito ayuda. Me encanta escuchar a Hernán, pero la verdad nunca leí un libro de él. Quiero saber. Esta pregunta me encanta que te la hagan porque odias que te la hagan. ¿Cuál le recomendás de los tuyos como primer libro para que arranque? No es difícil, es fácil. Es el azul, el libro azul. Perfecto. Todos mis libros tienen un color sólido. Listo, el azul. Que arranque con el azul. Que arranque con el azul. Y los perfecto. Pueden conseguir en hernancasiali.com. Únicamente ahí, porque no están en librerías. Bien. No los mando a librerías. Es más, los que hay en librerías no los compre. Como mi hija que se mandó esa macana. Sí. Que fue y compró un libro tuyo en una librería y vos no ves un soque. No solamente eso, sino que si los mando de casa los puedo dedicar. Claro. O sea, hay una relación un poco más real y personal con el lector que a mí me gusta tener. Claro, y aparte, digo, ¿para qué si lo compraste en la librería? Si no, él no le gusta que hagan eso. No, exacto. Pregúntame a mí, le dijo. Y ella se miró y dijo, ¿qué papá más impresionante que tengo? Y sí, esta es Beyoncé, ¿no? Sí. Crazy in Love. So deep in your eyes, I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name 2-3 times in a row. Such a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling and my pride is the one to blame. Cause I know I don't understand. Just how your love can do it, no one else can. My friends so quietly. Who we think he is? Look at what you did to me. See the shoes I'm leaving, need to buy a new dress. If you ain't there, ain't nobody else to impress. The way that you know what I thought I knew. It's the beat in my heart, just when I'm with you. But I still don't understand. Just how you love me, do I know what else can? Come and look at the crazy right. When the flow is loco, young B and the ROC. Uh-oh, OG, big homie, the one and only. Sick bony, but the pockets are fat like Tony. Soprano, the rock handle like Ben X2. I shake bonies, man, you can't get next to. The genuine article, I do not sing, though. I sling, though, if anything, I bling, yo. Star like Ringo, roll like a green beret. Crazy, bring your whole set. Crazy in the range, crazy in the range. They can't figure them out, they like, hey, is he insane? Yes, sir, I'm cut from a different cloth. My texture is the best firm chinchilla. I've been dealing with chain smokers. How do you think I got the name over? I've been real, the game's over. Fall back young, ever since I made the change over the platinum. The game's been a rap one. Crazy, baby. Crazy, right now. Crazy, right now. Crazy, right now. Crazy, right now. Crazy, right now. Crazy, right now. Crazy, right now. Crazy, right now. Crazy, right now. Crazy, right now. Crazy, right now. Crazy, right now. Crazy, right now. Crazy, right now. Crazy, right now. Crazy, right now. Crazy, right now. Crazy, right now. Crazy, right now. Crazy, right now. Crazy, right now. Crazy, right now. Crazy, right now. Crazy, right now. Crazy, right now. Crazy, right now. Crazy, right now. Crazy, right now. Crazy, right now. Crazy, right now. Crazy, right now. Crazy, right now. Crazy, right now. Crazy, right now. Crazy, right now. Crazy, right now. Crazy, right now. Crazy, right now. Crazy, right now. Crazy, right now. Crazy, right now. Crazy, right now. Crazy, right now. Crazy, right now. Crazy, right now. Crazy, right now. Crazy, right now.

Hasta el domingo, super fin de semana Coto. Elegí la promo que más te guste. 40% de descuento, más 6 cuotas sin interés o 50% de descuento en un solo pago. En toda la juguetería, 30% de descuento, más 12 cuotas sin interés en bicicletas. 50% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés en sábanas, toallas, vestidos, camisas, valijas y ojotas. Coto, yo te conozco. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. ¿Listo, amor? ¿Tenés la manta? Listo. ¿Y el parlante? Listo. ¿Y el mate? Mate listo. Lo compramos en el camino. Hacela fácil. Afuera de casa, el mate es mate listo. Mate listo Tarawí. Llegó el Top 40 de enero, con todo lo que necesitas para renovar tu casa y disfrutar el verano a precios imperdibles. Además, encontrá los mejores regalos para Reyes. Conseguilo en los locales y en sodimac.com.ar. Sodimac Home Center. Soñá, lo hacemos posible. Room 104 está en Flow. Diferentes historias se dan lugar en un típico motel norteamericano. En cada capítulo vas a poder descubrir una. Todo pasa en el Room 104. Disfruta las dos temporadas completas de esta serie de HBO cuando quieras. Las mejores series no se toman vacaciones. Cablevisión Flow. Despegar.com anuncia. Hasta la 1 p.m. estás escuchando Perros de la Calle en Metro. Descarga la app de Despegar, activa las notificaciones y entérate de ofertas exclusivas. Disfruta de viajar. La app de Despegar se encarga de todo lo demás. Radio, everything is you, todo sos vos, en todo estás vos, Diego. Shoot the Radio. Un saludo a Zeta Voz y donde quiera que esté escuchándonos, lo extrañamos a Zeta. Shoot the Radio. Expresión Metro va a estar en Pinamar este fin de semana. Vos podés armar tu verano, pero Metro va a estar en Pinamar. Este fin de semana los mejores sonidos viajan a la playa. Expresión Metro, el hermoso programa Jason Main tiene los fines de semana. Este va a estar en Pinamar en vivo desde el Paradise Beach Club en Pinamar. Este verano disfruta el momento. Expresión Metro, Metro 95.1, sonido urbano. Y en vivo en este momento nos podemos conectar con Pinamar porque nos está escuchando Jason May. Jason, ¿estás ahí? Fuerte y claro, Gaby. ¿Cómo me escuchás vos? Bien, como si estuvieras acá, Jason. Ah, es verdad, es verdad. Bien, bien, bien. ¿Con los pies en la arena o no tanto? Qué lindo, Jason. Bueno, sí, vamos a inaugurar la temporada de verano este fin de semana. Metro va a estar presente. Si no me grites que estás cargado bien. Ah, tenés razón. Bueno, gracias. Gracias. 107.5, ahí nos pueden escuchar si van por el fin de semana. Los que van de vacaciones golondrina, porque ya, no sé, ustedes iban un mes cuando mis viejos eran 12 años. Yo me iba a San Clemente un mes con mis hijos al Hotel Playa de la familia Melones. Por eso, ahora un fin de semana. Ahora con suerte. Bueno, sí. Por eso. 107.5, ahí nos pueden escuchar. Paradise Beach Club está ahí en Avenida del Mar, entre Delfines y del Tuyú. Así que vamos a hacer el programa con los pies en la arena. Ya me compré las cartas imantadas. Para que no se huele con el viento. Para que no se huele, me parece un buen invento. No así también, ahora vi que te venden un bolsito que purga la arena, porque en algunas playas, sobre todo europeas, no sé si sabían, ¿qué? Te cobran la arena. Es decir... No des ideas acá. No des ideas. Por Dios te pido. Ya alguien que está escuchando y dijo, sí. ¿Cómo? Porque cuando, claro, en algunas playas, sobre todo italianas, que tienen déficit de arena, tienen problemas con eso, te revisan el bolso y si vos te llevas, algunos se lo llevaban de recuerdo, otros sin querer, bueno, si te encuentran con arena, te dan una multa. Bueno, alguien ya inventó un bolsito para que eso no suceda e incluso se vende en la costa argentina, donde no te cobran la arena todavía. Yo no quiero llevarme arena, al contrario, me molesta. De hecho, cuando me saco la zapatilla y está llena de arena, me jode, no quiero llevarme arena a mi casa. Es cierto, bueno, evidentemente hay gente que lo resulta como un buen recuerdito. Nunca te trajo una tía un frasquito con arena. Sí, o una lata con aire también. ¿Una lata con aire? ¿En serio? Sí, la lata con aire de las Torinas. Bueno, después cuando tengan más inventos playeros voy a volver. Entonces este fin de semana, Expresión Metro, en vivo desde Pinamar. En vivo pueden acercarse, vamos a tener innumerables premios, vamos a estar con mucha gente haciendo muchas cosas ahí en Paradise Beach Club, inaugurando, me parece que ustedes van a ir eventualmente en enero, me parece que les toca también. Algo sé de eso, pero no puedo asegurarte de nada. Bueno, entonces ahí poniendo el piecito primero, algo para Casiari, permiso. Dígame, sí. No tengo lectura para llevarme a la playa. Habíamos hablado hoy de un libro muy, muy, muy de leer rápido, que es el de Pedro Mairal, La Uruguaya. Sí, veloz, maravilloso, llévate ese. Aparte la tapa, está la chica en la playa. Hay una chica en la arena, justamente. Exacto. Sí. Bien, bueno, me voy a anotar. Y llévese un libro Casiari. Está por supuesto. ¿Hay alguno nuevo? Llévate uno. El último se llama El Mejor Infarto de Mi Vida. Listo, ya lo estoy comprando. Exacto, bien. Jason, mañana, entonces, ¿ya salís hoy o salís mañana? Salgo hoy a la noche, así que mañana con poco sueño, pero con mucho sol, esperemos. Con poco sueño, ¿qué sentido? Y porque ¿sabes? Voy a la madrugada, llego a las 4 de la mañana. Yo salí antes. Ahora. No, pero no, pero bueno, dale, está bien. Hasta luego. Chao. Gracias, Jason. Después de esta canción. Ah, ¿qué es esto? Ah, hasta luego. Ya viene por Johnny. The moment I was thinking to hold you back. Por Daft Punk haciendo Overnight. Qué bueno es tener un 2x1 cuando ya estás casi listo para irte de vacaciones. Nike Factory Store en Soleil Premier Outlet te espera desde el viernes 4, o sea desde hoy, hasta el domingo con un 2x1 en calzado para niños y adolescentes. Una super oportunidad para renovar zapas que van a usar los chicos durante el verano. Date una vuelta por Nike Factory Store en Soleil Premium Outlet hasta el domingo. Que domingo Reyes. Ay, atención, sí, Reyes. Así que, buena oportunidad. Bien, señor Javier, ha llegado su momento. ¿Cómo andan? Buen día. Buen día para todos. Qué linda mesa. Me gusta. Es deforme. Mucho arte. ¿Qué? Es deforme. Es como deforme. Ah, no, deforme. Pensé que era así deforme. Deforme es linda esa. Linda. ¿Cómo andan? Bien, Javi. Quiero preguntarles, obviamente, que los tengo estos dos genios. Quiero preguntarles qué es lo último que vieron. No sé si en materia de cine o en serie. ¿Quién porque la gente no ve? Claro, la gente no sabe de qué estás hablando. Estoy hablando de May y de Hernán, por supuesto. Gracias. Gaby ya sé lo que ve y lo que... Y lo que viste, porque viste Homecoming, una serie que te venía recomendando. Terminé ayer de ver Homecoming, la serie con Julia Roberts. De Sam Esmail, el mismo director de Mr. Robot. Y estoy maravillado. Maravillado, y está nominada la serie, ¿eh? La para serie los Golden Globe este próximo domingo, ella también. ¿Este domingo son los Golden este domingo, Globes? Ay, no sigo a verla. Sí, no este sigo. Domingo. Tendría que ver todo en dos días. Estoy maravillado con esa serie. 8 episodios cortos. 10 episodios de 26 minutos, 27 minutos. Ah, corto es perfecto. La das rápida. Perfecto. Te digo, hacía rato que no me pasaba de... Mi amor, ¿estás en casa? Sí, acá estoy. Me llamó Nico para jugar al fútbol y no llego a armar el bolso. ¿Me ayudas? Sí, dale, decime. Botines. Sí. Short. Las canilleras. Sí. Medias. Ajá. Listo. ¿Te falta algo más? Sí, no te olvides del Off para los mosquitos. Ay, mi amor, es lo primero que puse. Acordate de llevar Off para tener un día sin mosquitos. Off, confía en nuestra familia para proteger a la tuya. Atención, cuidado, utilice los repelentes en forma segura. Lea la etiqueta y la información antes de usarlo. Te digo, hacía rato que no me pasaba de terminar de una serie y que no tengo nada malo para decir. Ah, para objetar. No, es redonda. Es una serie que tiene está todo bien. Sí, perfecto. Está muy bien. Está bien contada, está todo. Estéticamente, de dirección, la verdad que está buenísima. Actuada, como los dioses. Los planos secuencias, hay muchos planos secuencia que están mostrando este ente gubernamental extrañísimo, porque algo pasa ahí adentro. Para la gente que está escuchando del otro lado, es la historia de una mujer que se encarga de reinsertar a los soldados que vienen de la guerra en puestos de trabajo, para que puedan volver a trabajar. Pero sí, actual, la guerra actual, no es Vietnam, nada. O sea, los soldados norteamericanos que están yendo a Medio Oriente a una guerra que ni siquiera saben para qué, exacto, vuelven y se tienen que reinsertar en la sociedad. Entonces, en este centro, los de alguna manera los ayudan a que puedan volver a hacer. Trabajan, pero hay algo raro que te lo cuentan, que llegás al momento y te agarra como una adicción de querer ver el resto de los episodios. Qué bueno. Bueno, vamos a ver. Está bueno. Bueno, hablando de estrenos, el día de ayer tuvimos, la verdad que pocos estrenos, pero algunos buenos, sobre todo una película que quizás los más chiquitos de la familia, y los grandes también, porque la verdad que las películas animadas ya son para todos y para toda la familia, Wi-Fi Ralph, después de 6 años, tiene su segunda parte, y la verdad que una película... Wi-Fi Ralph. Sí, dijiste Wi-Fi. Wi-Fi, bueno, España, porque, bueno, sí, bueno, está bien. Está muy español. Está Wi-Fi Ralph. Una película hermosísima, como les decía, para toda la familia, que cuenta la historia de Vanellope y de Ralph, nuevamente, estos dos personajes que cada uno tiene su videojuego, Sugar Rush y el Wreck-It Ralph, y... nada, tiene una vida muy rutinaria, arranca así la película. Ellos se conocen y se cruzan con el resto de los personajes de arcade, de estos juegos, de videojuegos, ¿no? En lo que sería una especie de enchufe, el enchufe donde se encuentran todos y van para sus juegos. El tema es que hay un nuevo personaje. Por un lado, aparece el Wi-Fi, que no saben qué es lo que es, si es un juego o no. Y en el medio, el personaje de Vanellope rompe su volante de Sugar Rush y ahí empiezan los problemas. Tienen que tratar de conseguir un nuevo volante, porque si no, el dueño de la casa de videojuegos va a pagar el videojuego de Sugar Rush, porque ya no se fabrica, y se fabrica, hay un único volante que sale $200. Es muy caro para él, para comprarlo y demás. Muy divertida la película, porque cuando ingresan en el mundo del Wi-Fi, que se van ellos dos, que se escapan, se meten por la electricidad, llegan a la actualidad nuestra, ¿no? Está eBay, Amazon, están todas las marcas, YouTube, claro, todas las marcas que conviven. Pero lo que está muy divertido también es que aparecen todos los personajes de Disney. Hechos espectacular. Lo que tiene la película es que estás viéndola, si la ves en 3D, yo la vi en 4D también, es hermosísima, porque si la ves en 4D hay momentos donde hay olorcito a chocolate. Y cuando aparecen las princesas, porque aparecen las 14 princesas de Disney, que están en una especie de, no es terapia, están todas juntas esperando para salir a jugar a un juego que está jugando una nena, y todas tienen como una charla donde cuentan, muy resumido, cómo llegan a ser princesas, y porque Vanellope es princesa. ¿Explican por qué las princesas no tienen padres? No, ¿sabes qué? Hacen la joda de eso. ¿En serio? Pues sí. Ninguna princesa de Disney tiene viejos. Claro. Hacen la joda sobre ¿por eso? ¿Por qué es eso? No, ni idea. Y pero hay que sufrir, qué sé yo. Todas hacen la jodita de eso, que pues yo no tengo papá, yo tengo este superpoder. La verdad que es muy, muy, muy simpático ese momento. Y después tienen otro momento también las princesas, pero aparecen los Stormtroopers, aparecen todos los personajes dentro del mundo de Disney. Pero la historia, la verdad que está buena, porque apunta a la amistad. O sea, 100% es una película sobre la amistad y sobre dejar al otro, darle al otro lugar de que si sus sueños son irse por otro lado, uno tiene que aceptarlos. Está bueno también para los chicos, y también se meten en un temita que es muy actual sobre el bullying virtual, y está muy bien hecha la bajada. Pues, se sabe que Disney trabaja con psicólogos, bueno, es toda una cosa gigante, ¿no? Cada vez que arman un guión, pero hay una parte donde hablan puntualmente de el bullying virtual, y te lo cuentan con una escena muy claro. Viene un personaje, pum, le dice, mira, pum, pum, pum, es esto, y lo resolves. Uh-huh. La verdad que está muy... ¿A partir muy de qué edad, decís vos, esa película? Y ¿niños de...? Niños de, yo creo que 6 para arriba ya está bien. La película dura 2 horas. Sí. Hay una escena post créditos que ya la vimos, pero hay mucha gente que no vio algunos avances, claro, cuando se empezaron a filtrar de Wi-Fi Ralph. Pero la verdad que está muy buena la película, linda película para pasarla bien. Si la ven en 4D, la verdad que tienen como un extra sensorial con los olores y con el agua que te salpican, porque hay muchas partes donde chocan con cositas y te salpica. Bueno. La verdad está muy buena, recomendadísima, y de ayer a hoy ya es la película número 1 dentro de la taquilla, o sea que, claro, la gente también estaba esperando esta peli. Es un éxito, ya se estrenó hace bastante alrededor del mundo, llegó un poquito más tarde, pero la verdad que muy, pero muy linda película. Otra película también que se estrenó el día de ayer, y por ahí media voz te va a gustar mucho, a es la nueva, dirigida por Clint Eastwood, se llama La Mula, y es una, la verdad que es una lección de dirección y de actuación, porque lo que hace él es espectacular. Clint Eastwood de vuelta, es director y es actor, más allá de que tiene un elenco, tiene a Bradley Cooper, tiene a Michael Peña, la verdad tiene un elenco muy interesante. Él dirigió la de la boxeadora. Sí. El Million Dollar Baby. Sí, Million Dollar Baby, claro. Con Hilary Swank. Sí, bueno, claro. Espectacular esa película. Esta película trata la historia de Leonard Sharp, un hombre que tiene 90 años, horticultor, que es está basado en una historia real, que en el momento que aparece internet y que empiezan a vender plantas por internet, le empieza a bajar su trabajo, y se centra en eso, en ese momento, y en ese momento en donde este hombre tiene mucha deuda, casi que su casa la está por perder, y decide meterse a transportar droga de un lado a otro, Estados Unidos, para un cartel muy importante, Sinaloa. Y nada, la verdad que se pone intensa la película, es muy interesante lo que pasa, porque en paralelo te cuentan la historia de no relación de él con su familia, con sus mujeres. Tiene una ex mujer, una hija y una nieta que se está por casar, y te cuentan cómo va malabareando su vida nueva de traficante, porque no llega a ser traficante, él es el transportador, la mula. Exactamente, esa doble pero vida que tiene. Exactamente, pero en el medio todo este cartel de Sinaloa está teniendo problemas con los que son los jefes. Entonces hay un tema ahí muy interesante, está bien contada, se basa en un artículo, en unas pocas líneas, él se metió con este tema, y la verdad que está buenísima la película, muy pero muy interesante. Obviamente que la dirección de Clint Eastwood es un gran director, es espectacular, lo que hace con los actores, hay un actor argentino también dentro de la película, Nacho, no me acuerdo el apellido, se me fue ahora, perdón, Serrachín, ¿lo dije bien? Bueno, me estoy preguntando a Jimmy porque estuvimos hablando de él. Pero bueno, está dentro de la película, hace de mexicano, no hace de argentino. Está muy bien, pero bueno, está dirigido obviamente también por un grosso como Clint Eastwood. Claro. Pero la verdad que la peli está muy buena. La Mula se la super recomiendo, pero para los que quieran ver otro tipo de película. No es una película pochoclera, no van a... por ahí tiene momentos mucho más lentos y demás, pero la verdad que la peli está súper bien. Muy recomendada. Por otro lado, hablando, nos salimos un poquito de el mundo del cine, pues se estrenaron poquitas películas, pero estuve charlando con Manolo Caro, eso se los quiero compartir porque está buenísimo para los fanáticos de La Casa de las Flores, que es una serie que va a tener su segunda temporada este 2019, y que me confirmó él que Verónica Castro no va a estar definitivamente, no cerró un arreglo ahí con Netflix, pero estuve hablando con él y me contó muchas cosas de lo que se viene. Ahora les voy a compartir la entrevista, una entrevista de media hora donde... placer total poder hablar de todo y de todo lo que se viene con esta serie que la rompió también en nuestro país, en México, fue un éxito total junto con Luis Miguel la serie. ¿Y lo será sin Verónica Castro también? Hay que ver. Una segunda temporada sin Verónica Castro. Yo la voy a empezar a ver este fin de semana porque toda mi familia es muy fanática. No tenés que bancar el primer capítulo porque es como raro, bizarro, después entra. Está bueno. El resto es tan increíble. Es muy Almodóvar, no sé si la viste. Claro, sí. Es muy Almodóvar. Sí, la vi toda, pero me parece alucinante. Verónica está muy bien, pero está muy bien también Cecilia Suárez, quien interpreta a Paulina, un personaje muy particular, que habla de una forma muy particular. Entonces, toda como lenta. Habla todo lento. Claro. Y le prohibieron hacerlo fuera de la serie. Exactamente. Le prohibieron hacer ese... ese personaje, ese fuera personaje de la serie. En realidad, ese acento tan particular, fuera de la serie. Había un challenge también. Ella le pedía a la gente que haga... Así lo vi, claro, que la imite. Pero a partir de ahí después le dijeron, no, frená, no quememos el personaje porque queremos que la gente la quiera vea a verte, a vos. En la serie. Si no, como muy fácil. Vas a todas las entrevistas, haces el personaje y ya está. Claro. Se va la magia. Pero bueno, se viene una segunda temporada. Y contarles que también el día de ayer... En Estados Unidos, hay mucha gente que también ve cosas de afuera, se estrenó un reality muy interesante, que me pareció interesante, porque me lo mandaron, lo pude ver, The Masked Singer. El cantante enmascarado. El cantante enmascarado. Fox. Ni idea de qué se trata. Es un concurso como si fuera un American Idol, pero donde los participantes son cantantes profesionales o celebrities que van a cantar enmascarados. Nadie sabe, ni el conductor, quiénes son. Y supuestamente hay gente muy importante que canta. Cuando los escuchás cantar... Te das cuenta. Se ponen a cantar... No, se ponen a cantar increíble. No lo reconoces por la voz. No lo reconoces. Te juro que ayer vi el primer episodio y creo que alguno es el que creo, pero no lo sé porque tampoco lo saben ellos, y dan como opciones y la gente por internet, por redes, va diciendo, va votando, hay como una preferencia de, para mí es este. Y se termina yendo uno, que se termina sacando la máscara ayer. El primero fue un jugador de NBA, no sé qué era, pero la verdad que se presentaron solamente 6, son 12 participantes. Es muy interesante, la verdad que... Ah, ok, son celebrities, pero no cantantes. Son celebrities, algunos son cantantes. Algunos sí, a mí me parece, okay, yo creo, hay claro. Uno que es un monstruo, que si lo buscan por YouTube lo van a encontrar, un monstruito que parece como de Monsters, Inc., que para mí es Gnarls Barkley. Porque canta, que no puedes creer, es chiquitito, y para mí tiene el color de voz de él, pero bueno, no se sabe claro, quién es. Para mí es Gnarls Barkley, no, la verdad que no y lo encontré. Y otra dicen que puede ser Paula Abdul. Paula Abdul, dicen que el unicornio, hay un unicornio, es Paris Hilton, pero no se sabe, ¿entendés? ¿Canta no. Paris Hilton? Paris Hilton, sí tiene temas, claro. Ah, ¿no la escuchaste nunca? Sí. No. O sea, Paris Hilton canta. Bueno, supuestamente parece ser que Paris Hilton está ahí. Mucho. Bueno, me estoy perdiendo mucho. También se por eso claro, digo. Todos podríamos sacar un disco. Bueno, así que la verdad que me pareció interesante. Si lo buscan por YouTube lo van a encontrar y van a encontrar como las partecitas cantadas y demás. Por otro lado también, se sabe ya la fecha de estreno de Killing Eve, la segunda temporada, esta serie que la rompió, que está muy nominada también, que estuvo dentro de las favoritas de muchos en materia series. Se estrena el próximo 7 de abril, esta segunda temporada, excelente. También hubo un cameo de Alf en la serie del joven Sheldon. A ver,